de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos acompañan ya en este martes 11 de noviembre y saludamos desde ya a Radio Aucan en el 107.1 en la frecuencia modulada en la sexta región, en la comuna de San Fernando, por donde salimos hasta las 12, como todos los días, y también a la gente de Radio Galáctica en la comuna de San Antonio, en la quinta región, ahí en el litoral, que ayer estaba con vaguada costera, mientras nosotros decíamos que estaba todo soleado y muy lindo. Comenzando ya este día martes, saludo a quienes nos acompañan, como todos los días martes, acá en los estudios de Radio Villa Francia. Me refiero a Joaquín y Alfonso. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Estamos bastante bien acá, listos para comenzar un nuevo capítulo acá del matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 acá en Estación Central, el 107.1 allá en San Fernando, en la Radio Ucán. Y también allá en la Radio Galáctica en San Antonio, ahí y esperando también de que pronto aparezca, vuelva el FM, pero por mientras puede escuchar en www.radiogaláctica.cl. Así que estamos, por supuesto, felices de estar ahí en toda la sintonía, listos para ser escuchados. Así que bastante bien. Y tú, Alfonso. Por mi parte, acá los saludo a ustedes y saludo a cada uno de quienes nos están escuchando y nos escuchan cada día. A través del 107.5 acá en Estación Central, allá en San Fernando, a través de Radio Aucan, y quienes se conectan con Radio Galáctica en San Antonio, bonito lugar. Y un saludo también a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Y todas las tablas Ouija había de por haber. También. Vamos a estar viendo hoy uno de los temas que está, bueno, también en discusión porque toca varias áreas que tienen que ver con lo que pasa con el Colegio de Profesores. Uno por el quiebre, otro porque hay paro y otro porque se está pidiendo por un lado, a por lo menos algunos en la octava región, la salida de Jaime Gajardo, que hubo una negociación y se metió el gobierno, que llamó por teléfono, que hubo un acuerdo que se firmó, pero que se firmó en otro lado. Todo eso vamos a estar revisándolo el día de hoy. Y desde ya decir que hay varios colegios que están a lo largo del país sin clases porque están en paro indefinido varios de estos directivas de colegios profesores a nivel regional, a nivel país. Eso es un tema y un tema no menor. Vamos a estar viendo también, bueno, hoy ya se cumplen 31 años de lo que fue la inmolación de Sebastián Acevedo en 1983. Vamos a estar conversando de eso también, recordando parte dentro de lo que es una de las funciones de esta radio, que es la memoria. Una cosa bastante, bastante importante. Datos también de lo que está ocurriendo en México, que cada vez aumenta más la presión. Bueno, sabemos ya, como lo está haciendo también la misma Michelle Bachelet, el Enrique Peña Nieto, presidente de México, está en la PEC, están todos en China. Nadie criticando, obviamente, lo que pasa en términos de derechos humanos y esas cosas. No, están haciendo otro negocio en la APEC. Y eso ha despertado más presión, obviamente, en México ante la salida de casi una semana del presidente, ante lo que está ocurriendo, ante la efervescencia. Y todo apunta de que siga aumentando nomás y que no va a parar, por lo menos por lo pronto. Así que tenemos temas para rato. Saludando desde ya a Pichi Huenchu, por ejemplo, y dice buenos días. Eduardo Antonio, que ya está sumándose, más estoy viendo aquí. Vamos a estar revisando, por ejemplo, el caso Penta y las nuevas aristas. Cuando todos decían, mira, se salvó Undurraga, ¡pam! Se mete de nuevo Undurraga. No, Undurraga ya está... Zambullido. Huele a gladiolos, como decía alguien por ahí. Pero le siguieron ratificando, aunque ayer se encontraron con alguna sorpresa de parte del gobierno, porque ya les habían salido a respaldar durante esta semana. El día anterior salió a hablar, por ejemplo, Ignacio Walt, que es presidente de la Democracia Cristiana. El día antes también lo salió a respaldar porque lo visaron para poder salir en términos públicos, y sale públicamente como ministro de Obras Públicas con la presidenta Michelle Bachelet en una señal de respaldo de que está todo ok, y sale, lo vuelven a meter adentro. Él está de una u otra manera tranquilo porque supone que la investigación solamente abarca hasta el 2013. Hasta así por lo menos lo ha señalado el fiscal Carlos Gajardo. Pero no está del todo claro, porque estamos hablando de boletas de enero y febrero, particularmente febrero del 2014, en las cuales se habrían pedido en un intermediario que trabajaba, que es el representante de una u otra manera de Ciudad Justa, que era esta ONG que tenía más encima una sede, que era una botillería, donde el dueño de la botillería, La Banana, no sabía, etcétera, etcétera. Todo trucho del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, de Demócrata Cristiano. Cuestionamiento también para el fiscal. Todas las familias fiscales de Demócrata Cristiana. El papá, la hermana. De las hermanas trabajan, de hecho, hoy día, hoy por hoy, en el aparato público. Tema para largo el tema de Pente. Lo vamos a analizar probablemente como lo hemos analizado antes. Un poco más fino. De cómo se fue dando esto. Y Hugo Bravo también, que aparece nuevamente el noticiero tapándose la cara dentro de este caso. La lista Penta, que todavía no acaba y que se vio de una u otra manera opacado en su momento por lo que ocurrió con la B, porque partió toda la UDI para allá, entonces como que se mantuvo, han pasado ciertas cosas y todos decían, como que está pasando Penta. No. Yo creo que cuando se acerque más la Teletón, más se van a acordar algunos. Recordemos que, por lo menos, Carlos Dela, ¿no? Uno de los dueños y directivos de Penta, fue 10 años director de la Teletón. Comencemos con Penta, ya que estamos comenzando este matinal. Empecemos local de algo que, insisto, parecía que ya se estaba como acabando, como que todos decían ya parece que nuevamente se arregló. Está aquí. Primero, contextualizar los hechos, que tienen que ver cómo aparece esto en la palestra, porque todos terminan recordando a Hugo Bravo, pero esto empieza por otra forma. Esto empieza por un caso que nada que ver, por así decirlo, que tiene que ver con una funcionaria en particular de del Servicio Puesto Interno, del área legal del Servicio Puesto Interno, que genera una denuncia, que la ven con el fiscal Carlos Gajardo, y al hacer esta denuncia, que no la había hecho el Servicio Puesto Interno, y ahí había una cosa un poco rara, en estas denuncias y en estos casos que hay que empezar a revisar a raíz de esta denuncia, aparece lo de Penta, aparece lo del tema del fraude al FUT, que es lo que se está viendo. Entonces, como por así decirlo, casi por rebote, casi por azar, se termina dando con este fraude al FUT del Penta, que es lo que se está viendo, insisto, esto no pasa por la ley de campaña electoral como nos han querido hacer creer para poder cambiar y modificar la ley a conveniencia, porque de hecho ni siquiera se ocupó esa ley para poder hacer este fraude, sino que se defraudó lisa y llanamente al FUT. con el cual después se retiraban esos incentivos y se ocupaban las boletas de otros, y ahí se empezó a armar como toda una red de financiamiento paralelo en términos electorales, donde se hacían favores a propósito de servicios que nunca se prestaron. Eso es Penta. Es como, Alfonso, anda a lavarme la piscina. Yo no tengo piscina. Obviamente yo te voy a pagar 2 millones, te hago la boleta por eso y después cobro también y retiro esa boleta. Volteo con eso y salgo la devolución de impuestos y todo lo demás. Algo así pasó. No es que Andrés Velasco iba a limpiar la piscina de Carlos Délano o de hacer una consultoría que nunca existió y cosas así. Sí, eso sí. De hecho, y que la señora le hizo también una consultoría que no existieron, cosas así, cosas pequeñas. Pequeñas, grandes cosas. Claro, y que se fueron dando una tras otra, tras otra. Y ellos estaban tan seguros porque estaban dentro del gobierno. Ellos estaban dentro de la coalición, por lo tanto, ¿qué investigación va a haber? Ninguna. Tranquilo, aquí lo podemos hacer, y va a pasar piola. Además estaba la izquierda y la derecha, o sea, la izquierda entre comillas, sí. Me refiero a la Concertación y la Derecha Unida, para variar una vez más. Entonces uno decía, bueno, pues es que si uno sopla al final vamos a perder todo. Claro. Entonces, cuando ocurren esas situaciones, nadie quiere hablar porque, bueno, oye, si denunciamos a Moreira, nos van a tirar a Velasco. Claro. Y si denunciamos, no sé, a otro de la derecha, a Ena von Baer, nos van a tirar a Undurraga. A Undurraga, claro. Entonces, mejor quedémonos toditos callados. Uh-huh. Pasémosla bien. Y Velasco dijo, mejor me voy para el lado de la derecha, porque ahí voy a estar más seguro, me van a proteger mejor. ¿Y qué? No pasó nada, pues quedó peor. Peor. Porque ahora la gente, todos dicen, bueno, y este no estaba por la nueva mayoría y no fue a elecciones primarias y ahora está con este otro. O sea, esos saltos de cangurú para un lado y para otro, y que me disculpen los cangurús, estos, de un día están con uno, al otro día están con el otro, entonces uno al final no puede confiar en ninguno de estos políticos, en ninguno, porque no sabe lo que va a pasar mañana. Claro, ¿no? Y además, algo que es bastante chistoso, es el mismo Velasco, cuando además de negar su pasado y prácticamente decir que siempre fue de Amplitud y de la derecha liberal y toda esa cuestión, al mismo tiempo también lanzando un proyecto de ley respecto al financiamiento de campaña. Como si él fuera inocente, así como si él... Pero obviamente, porque no es inocente, por eso tiene que tratar de arreglar la cosa por algún lado legalmente, y que la ley diga, no, si usted robó, ilegalmente robó, así que no se preocupe, quédese tranquilo. Y usted por acá también, usted robó, pero no se preocupe. ¿Por qué? Porque ahora es legal que roben, ya. Es más o menos eso lo que están haciendo. Sí, y ha venido haciéndose hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque están los dos grupos coludidos y son los que manejan el Congreso y manejan el gobierno. Por lo tanto, es muy difícil poder revertir estas cuestiones. Muy pero difícil. Sí lo podemos ver de que igual se van sabiendo las cosas. Van apareciendo y van apareciendo estas burbujas, las cuales uno dice, oh, pero si existía eso y esto otro. ¿Por qué? Porque tanta la basura que hay que ya el hediondez no pueden taparla. Exactamente. Ese es el problema. Ya no hay forma de esconder la podredumbre que tienen ahí bajo la cama. Entonces, por ahí está el problema. Así es. Así que, bueno... Va a estar chistoso la situación, me parece a mí, principalmente por eso, porque ya los dos están vinculados, las dos alianzas políticas, y por lo tanto van a tener que intentar arreglársela, para variar, haciendo un pacto, pero por otro lado está la tensión pública, sí. y no han podido zafarse de ella. O sea, cuando todo parecía mejor para Undurraga, como decía el Toño, aparece esto de estas notificaciones, estos correos que hablan claramente de que acá se están haciendo transferencias, de que acá hay una cosa sistemática en donde están pidiendo prácticamente la plata para el mes. Entonces uno dice, bueno, acá hay algo bastante, bastante sucio. Sí, no, ya la cosa ya se está destapando cada vez más y, bueno, se sentirían tan seguros de que podían hacerlo y que iba a quedar todo esto piola, tan seguros que no tomaron todas las precauciones del caso. Así es. Ahí estuvo el problema. Porque ellos creyeron de que, total, aunque esto se sepa algo, lo tapamos con un poquito de tierra más y se acabó. Pero no fue así. No fue así, ¿por qué? Porque se destapó el asunto de Penta y habló gente que no debió haber hablado, según ellos. Aparecieron datos que no debieron haber aparecido, según ellos. Porque se suponía que todos esos datos y toda esa información estaba muy bien guardada, pero parece que claro. No. Entonces, eso demuestra de que nunca las cosas están bien guardadas, nunca las cosas están bien tapadas. Y siempre, en algún momento, tiene que saberse la verdad. Así y eso es histórico. Entonces, lo que tenemos ahora que esperar es que siga el curso de lo. Las instituciones funcionan, ¿no? Lo han dicho todos los ex presidentes y la presidenta. Las instituciones funcionan. Dejemos que funcionen. Sí, pues. Y esperemos el resultado de la investigación y que luego haya sentencia, porque obviamente, si hay culpable, tiene que haber sentencia. No pueden, ahora sería como demasiado cara dura que sacaran un decreto de ley diciendo que quedan absueltos de toda culpa, porque es la única forma que tendrían para poder tapar esto. Bueno, y lo que pasó con, por ejemplo, los dineros del CEP ocupados por los alcaldes indistintamente a lo largo del país. Hicieron un perdonazo en el Congreso y salieron todos libres de polvo de paja cuando la pura investigación costó como $1.5 millones. Para descubrir este fraude al CEP, ¿qué puedo decir? Que son cara dura, acá. O sea, que de hecho las instituciones no funcionan. Funcionan bastante bien para ellos. Pero funcionan para ellos, claro. Claro. El tema del caso Penta, y a mí siempre lo que me ha llamado la atención es que se quiere hacer pasar por otra cosa que no es. Y se quiere, de paso, modificar la ley electoral para que terminemos financiándole más cosas a ellos. Esto pasa a piola, así como, sí, es como, sí, es lo que hay que hacer. No tiene nada que ver el tema de la ley electoral. De hecho, hicieron exactamente lo mismo con los sobresueldos cuando después Ricardo Lago empieza a hacer esta modificación a la ley de campañas electorales. Nada que ver, son cosas totalmente distintas y se aprovecha, para variar, de sacar ventaja con esto. Porque sabemos perfectamente que se pasa el plata igual por otro lado, pero más encima el grueso lo termina financiando usted, yo, todos, quieran o no quieran. El tema es, ¿qué hace un Durraga que todavía sigue siendo ministro de Obras Públicas? Es un gran misterio, pero yo creo que porque esto funciona con favores y probablemente un Durraga ha entregado bastantes favores y ha rendido bastantes servicios. De hecho, la pregunta de la plata que recibía un Durraga, ¿iba solamente al bolsillo de Durraga o iba también al bolsillo del partido político o iba también al bolsillo de la coalición? Y por lo tanto, en realidad era, podríamos decir, un recaudador de fondos para las causas de su sector político también. O sea, que lo que podríamos pensar, porque uno tiene derecho a pensar lo que quiera, y uno tiene derecho a pensar de que en una de esas, lo que está pasando es que también el señor Durraga tiene mucha información. Un Durraga. Bueno. Undu. Sí, po. ¿Tú eso dijo? Sí, po. Un Durraga. Ya. Sigue. Un Durraga. Otra vez. Príncipe. Entonces, bueno, este caballero seguramente y debe tener mucha información, lo cual sería complicado para la coalición, para su partido, de que de enojado vaya a hablar, po. Como han hablado otros cuando se enojan y se van de lengua. Entonces, también uno puede pensar cualquier cosa en este momento. Ahora, es muy preocupante de que donde más se pueda robar esté de ministro. Porque Obras Públicas es cosa de hacer. El espacio para históricamente, para hacer licitaciones truchas, entonces asignarle dinero a ciertas personas, quedarse con alguna parte de ese dinero como trato previo, bueno, si es que te ganan la licitación, me da un poquito, sí, todo bien. Cortar la cola, y todo eso. Y parece que a Durraga le gusta cortar la cola. Sí, sí. Bueno, después de los antecedentes que hemos visto con Penta, uno podría pensar que es así. Claro. A lo mejor no es así y solamente así o solamente un error. Un error, un tropiezo. Sí, eso me recuerda cuando cuando Álvaro Sala tenía este romance con la, no se olvidó cómo se llamaba esta actriz. Y dijo, y había tenido un romance como por 12 años y dijo, bueno, es que fue un error. Fue un error como de 12 años. Claro, no vengamos con lecera. Pues, entonces, el caso de Undurraga yo creo que es lo mismo. Así como, claro. Yo creo que, bueno, va a ser un error, pero bueno, lo llevo haciendo desde el año 2000, pero un error. Al fin y al cabo. Entonces, yo creo tropiezo que, en la tropiezo, vida. Sí. Pero este es el problema que hay en este momento, de que él tiene que solucionar esta situación. ¿Por qué? Porque no solo se está ensuciando él, su imagen, que total a ellos parece que no les importa mucho. Claro. Lo que sí les importa es que al ensuciar la imagen vayan a perder posibilidades a futuro de poder tener puestos donde puedan tener un buen sueldo. Y el problema está en que estén sucediendo la nueva mayoría. O sea, por lo tanto, las próximas elecciones puede que baje la gente que vote. Claro, yo creo que lo que probablemente le van a terminar dando ya, porque yo creo que ya lo resistieron, lo aguantaron, pero yo creo que ya se están dando cuenta que ya no van a poder salvar a Undurraga. Yo creo que ya hay constancia de eso, salió nueva información que ya lo vincula directamente, que desmiente todos los argumentos que ha tenido, y yo creo que lo van a mandar ya, podríamos decir, al freezer. Yo creo que ya pronto se viene Undurraga al freezer, estilo como fue con Tombolini. Sí, puede ser, pero que con la diferencia que este caballero, yo pienso de que va a ir a las elecciones a fin, el 2016, 2017, por ahí, las próximas elecciones a diputado. Es probable que lo tienen a diputado para resucitarlo después de lo que sucedió. Bueno, yo no sé, en realidad habría que ver cómo sale de esta. También, sí. Yo creo que lo van a adormecer un ratito. No sé si tal vez las próximas elecciones, pero yo creo que la otra va a estar, de seguro. Porque ahí ya se va a limpiar. Recordemos que Yana Provost está en el Congreso, así como después de que la echaron, en ese mismo Congreso que la echó. Ahora Yana Provost está ahí feliz, tranquila. Y está en la Comisión de Educación. Claro, incluso en la Comisión de Educación. Entonces yo creo que lo que va a pasar es eso. Yo creo que si es que lo mandan a dormir, pero con honores, es que en realidad él estaba sirviendo a su sector político. Claro. Que yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que lo defienden todavía y no lo mataron. Porque saben que en realidad él está recaudándole plata. Obviamente él de haberse quedado con un porcentaje y con su honorario. Sus honorarios correspondientes por su gran misión. Obvio, pero trabajo. Pero probablemente buena parte de esa plata iba al financiamiento de su sector político. Entonces yo creo que por eso es que hay todavía una red muy grande de protección a Undurraga. Claro. Y veremos si hay otros más, porque poco a poco han ido saliendo. O sea, y de hecho, nosotros sabemos hasta ahora por un error de que Penta estaba haciendo esto. Uh-huh. Pero quién sabe qué otra entidad tipo financiera tal vez está haciendo lo mismo y no se ha investigado. O sea, si Penta lo está haciendo, ¿por qué no lo puede estar haciendo, no sé, otro? O lo estaba otro haciendo de otro, claro, y que en este momento se congelan. Ah, por supuesto. Porque lo pueden pillar y luego que ya pase el temporal, vuelven nuevamente a navegar. Sí, entonces uno. Por la corrupción. Hay muchas posibilidades de que esto sea mucho más sistemático, o sea, de que en realidad haya muchos más participando en Penta, como también es muy, muy probable que exista otro Penta. Y además de todo lo que la ley electoral permite, porque está también ese lado que esto es por fuera de la ley electoral. Pero qué cosas terribles pasan dentro de la ley electoral. Acá está esa misma pregunta que uno se hacía también leyendo el texto de la radio así sobre el narcoestado, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tan narcoestado podrá ser el Estado chileno si las donaciones son reservadas, anónimas, sin ninguna capacidad de saber de dónde viene ese dinero, si ese dinero es sucio, si ese dinero es limpio, claro, si se está lavando dinero, que insisto que puede ser incluso una posibilidad? Uno puede depositarle a un candidato. Luego tú tienes una fábrica de carteles que no está haciendo carteles o que infla el valor del cartel. Y finalmente ¿Y ese candidato podría estar, paga ahí y está lavando dinero. Claro, podría estar lavando. se triangula y con eso vuelve al origen. Pero vuelve limpia y la pueden depositar o la pueden trabajar, la pueden meter en empresas. Claro, o sea, perfectamente acciones. Se podría estar lavando dinero con las elecciones. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan narcoestado es Chile? Bueno, por supuesto no es un narcoestado fallido. No, todavía no hemos llegado a los de México, claro, ni de Colombia. Pero para allá vamos, parece. Pues. Claro, o tal vez en realidad porque ni siquiera tiene que empuñar el arma el narco. No, claro. Ni el político grande ni el narco no tienen por qué estar empuñando el arma. Ni tienen que andar matando gente como en México, en claro, Colombia. Claro, pero eso no significa que no estén. Pero es que, mira, ya lo hemos recordado muchas veces, sobre todo cada vez que hablamos de la Teletón. Cuando los hijos del Cabro Carrera fueron y hicieron la donación de $1,000,000 a la Exacto. Teletón y nadie dijo nada. Todo, cuando qué después lindo. Dijeron que habían sido los hijos... Todos se quedaron callados, miraron para el lado, esto que el otro, pero nadie devolvió la plata. Nadie dijo, no, esa plata es sucia. ¿Ah? Tenemos que quemarla, tenemos que devolverla, no sé, entregarla al Estado, ¿no? Claro, entregarla por lo menos, no sé, un plan de contra la droga, no sé. Claro, una cosa, podría haber sido para muchas cosas. Pero, por último, no hacer el silencio. Porque el silencio otorga. Y por lo tanto sucede que si ellos hacen el silencio, le están diciendo al narco, tienen las puertas abiertas. Acá pueden lavar dinero sin ningún problema. Entonces ese es el problema, o sea, es lo más grave que está sucediendo. Sí. Sí que no, yo veo ese punto así, insisto. O sea, nosotros conocemos probablemente la faz sumergida de un iceberg de corrupción monetaria alrededor de las elecciones, que es simplemente tal vez una muestra, una pequeña muestra de lo que está pasando. Insisto, pueden haber otros pentas, el mismo sistema legal permite una serie de malversaciones y sumado que tampoco conocemos todo el caso penta. Entonces, yo creo que acá puede haber mucho, mucho, mucho más. Yo creo que acá el indicio que te da es, bueno... dudar de todo este proceso político y también dudar, y también es interesante porque ahora parece que lo que quieren proponer es que ahora nos van a cargar a nosotros las elecciones. Claro. Todas las elecciones, o sea, ellos van a hacer sus carteles millonarios y esos carteles millonarios vamos a tener que pagarlos nosotros. Claro. Entonces tampoco es la solución decir, en realidad la solución sería que ni hagan carteles casi, si conocen la cara a alguien no te hace conocer más a esa persona ni su proyecto político, entonces... Tal vez limitar el gasto en vez de estar haciendo... Y al limitarlo lo obligarían a tener un discurso mucho más concreto y con más convincente para que la gente diga, sí, esta persona piensa como yo, esta persona es lo que yo pienso de que puede hacer las cosas que me van a favorecer y voto por él. Pero no que, porque es rubiecito, porque tiene los ojos azules, porque... Eso no va para poder elegir a un candidato el cual va a tener responsabilidades políticas y responsabilidades económicas para no solo el país, sino que para uno mismo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Así es. Entonces, el asunto va por ese camino. Deberían de restringir, como dices tú, estoy totalmente de acuerdo, el gasto en vez de aumentarlo. Claro. Deberían de restringir la propaganda y la publicidad, en este caso propaganda, de los candidatos. Restringirla en el sentido de que dejan toda la ciudad sucia, sobre todo los sectores más populares los dejan sucios y después nunca se acuerdan de ir a pintar, de ir a borrar toda su porquería. O sea, yo he visto todavía, por ejemplo, carteles de... De Bachelet, acá en Kempchi con 5 de Abril. Sí. Todavía están pegados y de claro. hecho de los carteles que además eran ilegales de principio. O sea, poner carteles en postas de alumbrado público era ilegal desde el primer momento. Claro. Y hay carteles de Bachelet. Sí. Y carteles de todos los partidos políticos y distintas candidaturas. Y rayado en las paredes. Aquí hay una excusa que siempre se dice cuando se está en campaña, durante el proceso y el periodo de campaña electoral, que es bastante igual acotado y está acotado por ley, pero no se respeta y nunca se ha respetado. Es que lo otro no lo hacen. Entonces, yo voy a quedar en desmedro porque, mira, el otro gasta más plata y yo gasto menos. entonces no es justo. El otro tiene puesto palomas gigantes y yo no, entonces tengo que hacerlo, me veo obligado, si no la democracia se ve dañada porque yo no tengo la misma oportunidad. Y al final se termina justificando y nadie hace nada. Pongo el caso particular, por ejemplo, lo que ocurrió con el hijo de Rendón, de Miguel Ángel Rendón, me refiero a Luciano Rendón, este muchacho que fue atacado por comandos electorales de gente de la Alianza y gente de la Democracia Cristiana, y hasta el día de hoy está impune. Y que más encima están en una ilegalidad porque estábamos fuera del plazo electoral que les permite el tema de la propaganda. No, si era ilegal por todos los lados del mundo lo que pasó. Y bueno, violento, dice, bueno, si esta es la democracia, si los que son los representantes supuestamente de poner, entre comillas, el orden, el derecho, poner el ejemplo, hacen este tipo de cosas, que contratan en definitiva a gente que no es militante a cuidar en las noches los carteles y todo lo demás, que se ha ocupado la violencia, hay gente armada, las camionetas, los comandos y todo, y después salen hablando como si nada. Y se atacan uno a otro destruyéndose la propaganda, y en eso, bueno, disparan, y si al que le llegó, o sea, una cosa totalmente fuera de control. Oye, me piden un favor acá, y obviamente no tenemos problema en hacerlo. Nos dice Elisa Monti, a quien le saludamos como siempre, que le dieron permiso para poner el altavoz en la biblioteca, ahí a la gente que está ahí donde ella trabaja. Entonces voy a saludar a la gente que nos pide, dice, si es que no me equivoco bien, Pepe Artemio, la señora Rosa, Manolito, Roberto, que se quedaron en el taller, a pesar de que no recibieron ningún diploma, sí, les saludamos desde aquí, que permitieron tener el altavoz ahí en la biblioteca. Les mandamos un saludo, un abrazo fraterno a ustedes desde acá del matinal, las bendiciones ahí del gurú, que tiene una iglesia. Ayer estaba pidiéndole asilo a la casa de los curas acá, vamos a conversar de eso. Así que le mandamos un saludo desde acá del matinal, desde Radio Villa Francia, a todos los que están escuchando ahí en la biblioteca. Un saludo de todos nosotros también acá, desde el panel, para la gente que nos está escuchando allá en la biblioteca. Yo te venía diciendo don Pepe, Artemio, la señora Rosa, Manolito, Roberto. A todos ellos. A todos ellos, un gran saludo, un gran abrazo. Y qué bueno, sí, que se pueda escuchar. Hay que ser animoso, pero no. La gente está llorando de emoción. Porque es una biblioteca, hay que hablar con respeto. Claro, no, hay que hablar despacito. Hay que hablar despacito. Un saludo para usted. Así es, me pasa el lápiz. Tiene ese libro, Las 50 sombras de Grey. El libro favorito de Alfonso. Y de la Inés. Mandamos un saludo. No, es broma. Don Grey, le dicen. Alfonso. Ya. Alfonso Grey. Paren. Sí. Uno dice las malas lenguas por ahí. Sí. No sabe. No, ¿cuánto malas son esas lenguas? La idea es verdaderamente fanática. Préstame el diario. Ya, bueno, sí. Siempre es que yo llegué, fui a distintos colegios en mi vida y con distintos tipos de bibliotecas. Hay uno que no parecía biblioteca, fue uno de los últimos. Pero había una que tiene una biblioteca muy grande y todo lo demás. Entonces yo siempre llegaba temprano en la mañana y tenía la costumbre de no llegar muy a la hora. Llegaba un poquito atrasado, unas 2-3 horas atrasado al colegio. Entonces me iba directamente a la biblioteca y me tenían el diario ahí, yo me sentaba. Un café. Sí. Un café, sí. Ah. Sí, era bien regaloneado ahí. Las bibliotecas son un muy buen espacio de los colegios. No sé por qué no se aprovecha. Sí, mejor. Hecho, ¿cómo que y ahí dormía mi siesta. Tenía una oficina ahí, propiamente tal. Y que agradezco ahí a la bibliotecaria. Y en particular a una. Te recuerdo. está dado, así que no podíamos evitarlo. Sí. No pudimos evitarlo. Yo no lo pude evitar. Así que un saludo también a toda la gente que trabaja también en bibliotecas. Sí, sí. Son espacios muy, muy interesantes. Pero, bueno, como no hay mucho fomento acá, ni muchos programas, ni proyectos, afortunadamente eso ha estado revirtiéndose en otros lados, y creo que este es el caso. Pero la biblioteca es como un espacio interesante, cultural, pero también un espacio humano donde uno se puede relacionar. Sí, yo le agradezco a todos los bibliotecarios, archiveros, Un historiador no sería absolutamente nada sin ellos. Absolutamente sí. Nada. Particularmente la Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca Nacional. Lleno de ñoños hindúes celestes, pero que están ahí con así unas ojeras, pero siempre bien atendidos. Pero el Archivo Nacional que está al lado de la biblioteca, ahí sí que estamos todos los ñoños. Pero ya, por supuesto, le agradezco, insisto, nada, no seríamos absolutamente nada sin los bibliotecarios y archiveros. Eso. Dice Lisa, gracias, están felices, ellos me enseñaron a jugar brisca, rayuela y yo les enseñé a leer. Un buen trueque. ¿Y dónde está la biblioteca? ¿Sí? ¿Ah? No sé, yo no pregunto cosas. Está, se ve interesante, así, se juega brisca, es una buena biblioteca. ¿Brisca? A mí me gusta mucho la brisca, me gusta más el carioca. Lo reconoceré. Sí. Teníamos antes, hasta la madrugada jugábamos carioca, es interesante. Yo tengo y rayuela, ¿cómo jugar dentro de rayuela de la biblioteca? Igual, raro. A lo mejor tiene un patiecito, un jardincito afuera. Puede ser. Sí. Sí. Es muy probable. Yo tengo problemas con el carioca. Sí, ¿por qué? Sí, porque cuando vino el golpe, no había nada que hacer, po. Y eran desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, de la mañana, había que estar encerrado, entonces jugábamos carioca. Entonces jugábamos y jugábamos y jugábamos y jugábamos. ¿Qué culpa tiene horas, carioca? Horas jugando carioca, entonces, y con la radio prendida, escuchando los bandos, entonces no. Como que me trae claro, esos recuerdos. Es como la naranja malos mecánica. Recuerdos. Ah, ya. Claro. El condicionamiento. Claro. Sí. O sea, te empiezas a jugar carioca y empiezas a escuchar los bandos. Claro, y empiezo a sentirme como que me traslado en el tiempo. No, es complicado. Pero igual juego, ¿eh? Pero hace años que no juego. Pelusa dice, a mí me mandaban castigar a la biblioteca de mi colegio. Ahí tomé el hábito de leer. Muy buen hábito. Muy buen castigo. Muy buen hábito, sí. Porque casi siempre a los niños los mandan... No castiguen a los niños leyendo, porque es lo peor que hay. No, por supuesto. Uh-huh. Si no es castigarlo leyendo, sino que es mandarlo a la biblioteca, porque el niño, si está en la biblioteca o la niña... Se aburrió y va a agarrar un libro y va a empezar a leer. En cambio... lo común es que los manden al patio o los manden a, no sé, pues, a la oficina, sentado ahí, ¿ah? Mirando como lo están todos mirando así con cara de enojado. No, pues. En cambio en la biblioteca, bueno, si no tengo nada que hacer, leo por lo menos un cuento. Y ahí empieza el bichito de la lectura. Claro, de hecho yo soy muy contrario, por ejemplo, al tema del fomento de la lectura, obligar a leer libros. Yo agradezco porque, bueno, en mi casa me enseñaron el tema a leer y aprendí a leer muy, muy chico. Y había libros probablemente que no eran para niños, pero estaba la posibilidad de tener acceso. Y después, lo digo sin ningún empacho y con cierto grado de orgullo, aprender a robar libros. Una cosa que siempre me gustó muchísimo. Hoy se perdió la gran oportunidad a propósito, se acabó el ¿qué cosa? El Filsa. A propósito de recuperación. Sí, aunque no me gusta mucho porque está aglomeración y esto, pero ego eso y todo. Pero eso lo permite la recuperación. La aglomeración es recuperación, como dicen algunos. De hecho, algo me contaba, por ejemplo, cuando estuvimos entrevistando a Alberto Buitre, venía precisamente el de la Feria del Libro. Claro. Y nada. No, sí, un espacio que no es... Además, caro. Sí. Además que... Pero a Joaquín lo que iba era posibilidad. La posibilidad de poder... Sí, no, yo digo es cara la entrada. Sí. Y bueno, además que los libros no es mucha la rebaja que tienen. Entonces, la única posibilidad es lo que dices tú, la recuperación. Ah, no, nos precisa ahí Elisa, dice, no hicimos las clases en esta biblioteca. Acá vengo yo porque en la popular no tenemos internet. Jaja, esta es municipal. Eso es lo que nos dice. Saludo a Rula. Landazuri nos decía algo respecto al tema de los carteles. Dice, hay carteles de todos los candidatos a los Nogales. Los políticos no entran acá, solo su propaganda. Se vota por su foto. Sí. Es la verdad, po. Claro. Sí. Volviendo a ese tema. Porque al final todo es imagen. El Photoshop. Sí. ¿Ah? El delantal blanco, grito y plata. Claro. O cuando van a la feria, van a saludar. Ah, hola, ¿cómo le va? Hola acá. Pero no llevan un discurso, no llevan un programa de gobierno, de trabajo, nada. Sino que solamente la sonrisa y sacándose fotos con la gente. Y la gente se saca fotos con ellos. Y eso es todo. Y los únicos días que van son los días de feria. Y lo terrible, yo creo que lo que hay que reflexionar es que sirve. Claro, po. Que, porque genera como una idea, bajaron del Olimpo y me saludaron. Porque ¿sí? Ellos, como que al final, el distanciamiento y el alejamiento lo convierten en virtud. Es una cosa muy extraña. Claro. Entonces dicen, el que estaba en la tele, porque solamente lo accedo a él porque lo veo en la tele, pero ahora me dio la mano o me abrazó. Claro. O me dio un beso. Y es como, me siento importante porque a él lo veo en la tele. Entonces generar esa como ese distanciamiento y ese acercamiento lo utilizan como una forma de generar un vínculo. Claro. Y que funciona. Y funciona terriblemente bien. Y terriblemente me refiero en la forma más literal y clara del concepto terrible. Así, terrible. De hecho, dice el Rula, buenos y leídos días, compa. Un abrazo para el que lee. Bien, sí, bien. Empezar a rayar eso en los baños. Así la situación respecto al tema de Penta, que insisto, sigue. ¿Cómo poder decirlo? Preocupación respecto que se ha acusado al fiscal Carlos Gajardo, que es el que está llevando adelante esta investigación. De cierto sesgo político, básicamente por toda esta relación que tiene cercana con el Partido Demócrata Cristiano, de hecho Undurraga del Partido Demócrata Cristiano, aparte porque esta boleta, según establecerían estos mil, el intermediario de Ciudad Justa, que es la ONG, esta fundación que armó Alberto Undurraga, la boleta sería de febrero del 2014, cuando la investigación cubre todo hasta todo 2013, no 2014. Pero estaría dentro de la irregularidad de Que están. Ahora, eso hay que verlo dentro del tema de la investigación, porque, insisto, esta investigación nace de puro rebote a propósito de la denuncia que hace Marisa Navarrete, que era una abogada, la abogada jefe de la Oficina de Litigación Penal del Servicio Puesto Interno, que a raíz de otra situación se termina destapando este caso de Penta. Aquí me llama, respecto al caso particular de Marisa Navarrete, es que cómo... Aquí queda la sensación de que el Servicio Puesto Interno funciona bien mal, porque nunca se manda la denuncia. De hecho, ella habla de varias irregularidades, después incluso de alteración de fechas para que no pasara, porque por oficio tenían que 24 horas para denunciar y no lo habían hecho. De hecho, ella hace una denuncia a propósito de que conocía al fiscal, porque ella trabajó como fiscal mucho tiempo. Por tanto, arman este cuento para poder procesar o para poder formalizar o para poder generar esta investigación, esta denuncia contra funcionarios del Servicio Puesto Interno, y terminan apareciendo un montón de casos, y dentro de esos casos aparece el fraude al FUT, que termina viendo el caso Penta. Es cuando empiezan a llamar, cuando Hugo Bravo entra como una especie de colapso y pan con palta, y empieza a tirar para todos lados. Así nace uno de los casos más bullados del último tiempo, y que todavía tiene muchas aristas por ver. O sea, si no hubiese sido por esta señora Marisa, hasta el día de hoy nunca habríamos sabido lo que está sucediendo allí. Exactamente. Marisa Navarrete se llama ella. Un aplauso para ella y mis felicitaciones, porque gente así se necesita, sobre todo en el estamento público. Agradecelo, porque la echaron después de ahí. Pues, obvio, pues. Claro. O sea, no literalmente no le renovaron el contrato. No, sino que no, claro, obviamente. ¿Ah? Obvio. O sea, así se premia en este país, en el sector público, a la gente que es honrada y honesta. Qué lástima, ¿no? Porque si estamos viendo que es así, bueno, ¿qué queda para el resto del país? De lo que hablábamos hace un rato, acá mismo, acerca de estos narcoestados que se están formando, en el cual hay ciertos sectores de poder, los cuales manejan la información, manejan los secretos que les conviene que se sepan o que no se sepan. Sí, eso insisto, yo creo que acá no podemos saber quién financia la política, y por lo tanto no... Nosotros la financiamos con nuestros impuestos. Pero no solamente, también los narcos. Como que ahí se reparte una parte con los impuestos, pero lo que quieran hacer, y uno que otro ladrón por ahí, y otro, también, y otro, claro, que está lavando dinero, claro, y cosas así. Así que ahí vamos a estar viendo el tema de Penta. Vamos a seguir, insisto, porque tiene varias aristas y van a ir apareciendo a medida. Esto parece un cuentagota. De hecho, la preocupación dentro del gobierno tenía que ver con eso. Dice que hay gente dentro de la nueva mayoría que dicen, que está diciendo, bueno, ¿qué no nos ha dicho Undurraga, por ejemplo? Porque nos está contando las cosas así como a cuenta gota. De hecho, algunos no están muy de acuerdo con que se haga un respaldo, porque si se hace un respaldo, como se ha hecho hasta ahora, en un momento determinado puede saltar y puede terminar contaminando lisa y llanamente a todos como clase política. No hasta ahora, como se ha visto, que es solamente a la UDI, se vincula penta a la UDI, y hay mucha gente de la nueva mayoría molestando a la gente de la UDI, pero ya hay ciertos casos. Ojo, el de Undurraga no será el único, pero Undurraga ya está como más implicado a raíz de eso. Y llama la atención de que no se le pida el cargo, por último, para que dure la investigación, y diciendo, bueno, queremos que haya una transparencia suficiente, se le pide la renuncia al cargo, siempre a disposición de la presidenta o del presidente cuando amerite, cuando hay otro tipo de periodo, que es un cargo de confianza en los ministerios, por tanto, deberá estar a un lado diciendo, bueno, que se investigue y que haya transparencia y que no se ocupe este puesto dentro del aparato público para poder digitar o poder zafar de esto. Que sea un poco la preocupación también que hay. Más allá de las vinculaciones, por ejemplo, de que las hermanas del fiscal Carlos Gajardo trabajan hoy día en el aparato público y son de la nueva mayoría. Son militantes de la Democracia Cristiana, igual que el padre del fiscal. Complicado. Llama la atención, pero ojo, porque el fiscal también ha tenido casos donde han habido militantes de cristianos y no ha habido mayores problemas. Muestra un poco el tema de la probidad, pero hay mucho ruido y es un caso más político y debiera ser manejado probablemente de una forma distinta, uno piensa. Es que acá todo para pensar de que acá Undurraga no solamente sacaba plata para él mismo, o sea, es mucha plata. Entonces, alguna plata tiene que haber ido al partido. Y por lo tanto, en realidad, lo que estaba haciendo él estaba cumpliendo un servicio también para el partido. Entonces, acá no es que simplemente sea un militante o sea un dirigente de la Democracia Cristiana. Protección. Claro. Y no haya salido ya como de ministro. Claro, pero además eso significa que no es un simple dirigente de la Democracia Cristiana, donde el fiscal actúa, a pesar de ser también de la Democracia Cristiana, actúa así. No, acá estamos hablando de un tipo que está haciendo un trabajo para su partido. Entonces yo creo que va a ser bien complicado. Yo creo que también hay que estar mirando con bastante ojo al fiscal. Yo creo que también cuando empezó este caso de Penta, yo creo que también empezaron muy abiertamente porque pensaban de que esto atañía nomás a la derecha y después se dan cuenta que le explotó. Vamos a cerrar lo de Penta y nos vamos a meter de lleno lo que pasa con Arce. A propósito de un arista, que no es menor, y que ha dado que hablar mucho durante estos días, vamos a contactarnos en un rato más. Hoy día teníamos a la gente del sindicato acá, no vamos a contactar telefónicamente porque de última hora hoy día tienen una conferencia ya, están armando a propósito de ciertas cosas que han pasado en la comisión, como a las 11, o sea, en un par de minutos se supone que comienza esta conferencia de prensa, donde participarían algunos personajes, algunos diputados, no sé si algunos en plural, pero por lo menos está Boric, los otros me parece que no se quieren involucrar. Hay cambios también que hubieron dentro del mismo sindicato, y hay ciertas novedades y ciertas cosas, por lo menos no estábamos recién hablando con ellos para tomar contacto en cualquier momento. Pero, por ejemplo, esto ocurre el día de ayer. Hubieron críticas por la ausencia del secretario general del Partido Comunista en la comisión investigadora de la Universidad de Arce. No asistió Juan Andrés Lagos. Se excusó él porque estaba bajo observación en términos médicos luego de, estoy acá, debido a la golpiza que recibió este día viernes, me parece, si no me equivoco. Lo llamativo es que no tuvo problemas respecto a eso, pero sí no tuvo ningún problema en aparecer en la televisión. Es que supongo que es muy distinto, ¿o no? A ver. El secretario general es el que no va. Claro, el asesor de Pellegrillo, porque insisto que hay dos formas de nombrarlo y son bastante, y queda bastante distinto el concepto. Uno es secretario general del Partido Comunista, sí, suena bien. Pero cuando uno habla del asesor de Pellegrillo... Sin embargo, a la misma que igual de el problema y sí. la molestia que hubo es que a la misma hora donde él debía estar en la sesión, estaba en un estudio de 24 horas sin problema. Porque tal vez el médico está en el estudio, ¿no? Es probable que el médico podía ir al estudio y no haya la... No, son excusas baratas nomás. Pero baratísima. Además, bueno, no sé qué tipo de golpiza tienen que darte para... A lo mejor está asustado. Entonces, puede que esté asustado. Claro, puede, está pensando que... de que si voy allá me van a dar otra golpiza más, entonces mejor no voy. Claro. ¿Qué sabe uno? Lo que está pensando es, no es lo que le pudiera suceder. Claro. Pero... Tenía miedo porque que no lo se repasen. Sabe, no se sabe quién fue el que le pegó, no se ha dicho. Ni se ha sabido de esa investigación, no se ha sabido. Tampoco me he enterado, a pesar de que he buscado, por ejemplo, fue lo que le gritaron. Estuvo, en la comisión Francisco Martínez, quien se retiró sin hacer declaraciones, pero señaló que no existe evidencia sobre el lucro en el interior del ARSI. La información que nosotros manejamos no permitía concluir que no había antecedentes que no dieran indicios de lucro y que algunos antecedentes que podrían estar disponibles en otras agencias no los podíamos tener a la vista. Eso es lo que hay. Francisco Martínez, militante del Partido Comunista y también jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Sí, ríanse todo lo que quieran. Es que me da risa decir, no hay indicios de... O sea, yo creo que allá uno levanta una piedra y encuentra indicios de lucro. O sea, es como lo evidente. Sabemos que... A ver, acá hay un tema, como varios más supongo, pero acá hay un tema que tiene que ver con el tema de... Todos hablan del lucro y otros hablan, dice llanamente, que no se ha demostrado el lucro y por tanto eso ya está descartado. Disculpen, todas las investigaciones que hay respecto al tema del ARSI están abiertas, todas. La de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la del Servicio Opuesto Interno, la del Mineduc, esas tres. Y tengo otras más, que son las aristas en términos judicial, a raíz de la demanda de las querellas presentadas por parte de trabajadores, particularmente del Sindicato Histórico del ARSI. Cuatro. Y en las cuatro todavía se está en proceso de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque yo he leído en algunos medios, en términos de partidos políticos, que ya se descartó el tema del lucro, no hay lucro, ¿por qué miente la gente si no hay lucro? Eso no se sabe, porque todavía se está investigando. Y eso es llamativo, por decirlo menos. Hay varias formas de tipificar en términos del lucro y ya hemos tenido este problema antes. ¿Por qué? Porque en Chile es bastante ambiguo y sobre todo en términos de educación hablar de lucro. Es muy ambiguo y se ha abusado de esa ambigüedad que ha permitido lucrar precisamente. Lo que sí se puede decir es que han habido irregularidades y es precisamente lo que está investigando el Servicio Puesto Interno, lo que está investigando la gente en términos de tribunal, lo que está investigando la Comisión Investigadora de la Universidad de Arce y la Cámara de Diputados. Por una razón sumamente sencilla, porque nadie puede decir, sí, este lucro y va a salir. Sí, lo que pasa es que la universidad sí lucró. Lo que sí puede haber y lo que sí se puede encontrar es que hubieron irregularidades en donde estas plata que tenían que estar acá no estaban acá y fueron trianguladas para otro lado. Porque el problema del lucro es que tiene que ver con el tema del el ánimo ganancial que puede haber. Se supone que el lucro tiene que ver con, o sea, de partida, si se ocupó la plata para otra cosa que no es educación, se va a entender como lucro. Pero en ese se va a entender como lucro no es tan específico. Porque pudo haber sido para cualquier otra cosa, para la caridad, se la fueron a regalar a los niños pobres de la calle. Pero eso no nos va a constar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que uno plantea en términos de regularidad? Si tampoco algo tan grave lucra en este país, no era tan grave, no estoy diciendo que yo no lo crea, no es tan grave porque lo han hecho todas las universidades y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, es como, nanay, qué feo. Es casi una sanción social y entre los que le involucran, porque hay otros que defienden que haya lucro. Entonces, lo que se está discutiendo acá y lo que se está investigando es, uno, ¿qué se hizo con la plata? ¿Y cómo se funcionaba? ¿Por qué habían todas estas sociedades espejo? ¿Por qué tenían tantos multirut? ¿Por qué se iba de un lado para otro? ¿Por qué Patricio Palma, que me decimos hoy día el encargado en el directorio de NAMI de la presidencia? Que es, o sea, es el vocero, es el representante de la presidenta en ese directorio de NAMI, militante del Partido Comunista, y que era el gerente general de Libertad S.A., que era esta inmobiliaria, pone un recurso de protección para no dar los antecedentes al Servicio Opuesto Interno. Si esa cuestión no es rara, ¿qué es? Y ese es el problema. Da lo mismo si es el PC, si es la UDI, si es el Pequetequetá, cualquier tipo de partido acá de partida. No sé quién está manejando políticamente con todo este cuento de que, es que todo esto se trata de una oleada de anticomunismo. Ser pelotudo que alguien le diga a alguien que poner un recurso de protección para evitar de que vean los documentos contables del Servicio Impuesto Interno es extremadamente pelotudo. Y es extremadamente anticomunista. Por lo demás. Porque una de las cosas que se ha planteado precisamente es ser transparente. Es decir, bueno, hay que investigar algo, nosotros no tenemos nada que ocultar. Y va y pone un recurso de protección para ocultar precisamente lo más importante que se está discutiendo acá respecto... A ver, préstame los libros de contabilidad, ¿para dónde fue esta cosa y para acá? Es porque hay algo escondido. Pero es que es lo mínimo pelotudo. Que uno puede ahora, pensar. Pues. Ahora, me parece más grave aún de que esta persona hoy día esté ocupando un cargo público... Uh-huh. Como, insisto, representante de la presidenta en el directorio de la NAMI, y que más encima en un tema sensible, o sea, digamos las cosas como son. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Piñera, esa persona le están pidiendo la cabeza. Entonces, yo estoy de acuerdo con aquellos que llaman a coherencia. Pongamos la pelota en el piso, dejemos de discutir sobre tonteras si este anticomunista o no, o si estos son comunistas porque como ahora están con el gobierno son todos malos. No, discutamos las cosas como son, se ponga en el piso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 9 millones de dólares? ¿En qué se ocupó? Porque se supone que los 9 millones llegaron, lo que está en discusión es sobre otros 4 millones de dólares. Y que, ojo, teóricamente, porque se supone que salieron, pero no se sabe si llegaron. Eso lo tendrán que investigar y ahí tienen que entrar a cotejar un montón y particularmente el rol que tiene ahí en la gente del Servicio Impuesto Interno. ¿En qué momento se perdieron los 4 millones? Claro, ¿en qué momento se perdieron? Claro, ¿y para dónde se fueron? Si es que, ojo. Si es que salieron de allá. Si es que salieron y si es que estuvieron. Porque eso todavía está en términos de investigación. Algunos dicen, y lo que se ha presentado, por lo menos lo que yo he visto en la comisión investigadora, es que eso no existe. Lo que está son los 9 millones de dólares que se ocuparon. Pero según Venezuela dice que sí salieron los 4 millones. No hay nada de según Venezuela han salido 4 millones. ¿No? Se supone que hay, porque se supone que eran en dos partes. Se supone que después se pidió otro préstamo. Pero todo esto es un supuesto. Por eso cuando parte el reportaje de CIPER y que está ahí adjuntado incluso con los vouchers de Bandes, que es el Banco de Venezuela y todo lo demás, se acredita los 9 millones de dólares y se supone, o se sabía, o se presumía, o se tenían cierto antecedente de que habían 4 millones de dólares más. Eso no consta. Y hay que ser súper honesto y súper claro respecto a eso. No consta. Entonces cuando hay gente que dice, oye, pero se ha robado, ¿te consta a ti? No. Ya, pues entonces hablemos de hechos. Sí, por eso. Y los hechos son 9 millones de dólares. ¿Qué hicieron con esos 9 millones de dólares? Esa es una de las primeras preguntas. Claro. Porque a ver, cualquier universidad o cualquier negocio que recibe 9 millones de dólares, por ejemplo, la crisis de Arce hoy día son de 1.500 millones de dólares. O sea, perdón, 1.500 millones de pesos. O sea, con los 9 millones de dólares se resolvía. Y discúlpame, en el 2005 y para adelante, estamos hablando de que esto habrían llegado, ¿cuánto? 2008, 2009, por ahí. Es harta plata y cubría varias cosas. Lo que se está viendo acá es, bueno, ¿se ocupó necesariamente la plata para acá y se pagó con lo que se dijo que se iba a pagar? De hecho, una de las cosas que decía Víctor Hugo el otro día a propósito que conversábamos con él, que ahora es secretario del sindicato histórico de Arce a partir de este día lunes, es ¿dónde están los venezolanos? Porque desaparecieron de la noche a la mañana de la universidad. Estaban estudiando gente. Habían funcionarios venezolanos y de repente desaparecieron. Entonces, ¿qué hay acá? Y eso es lo que se está investigando. Ahora, si tú me preguntáis en términos personal qué opino de los antecedentes que yo tengo, yo creo que el Arce lucró. Y lucró dentro del modelo como se lucra. Yo no creo que iba a Juan Andrés Lago y se compraba una mansión en Zapallar. O al lado de donde va a veranear la presidenta de la República y Piñera y todo lo demás y se compró una mansión bonita para veranear. Yo no creo eso. O sea, no hubo robo, sino que hubo lucro. No, pues es que hay robo, po. Cuando tú estás sacando plata que no es este, lo que estoy hablando es del ánimo. ¿Cuál es el trasfondo, el sentido de decir, yo me voy a comprar un yate? Yo no creo eso. Y que es un tema no menor. O sea, no fue para lucrar personalmente, sino que tiene que haber sido un lucro más, ya sea partidario o de alguna organización. Por eso, ahora, ¿qué creo yo? Que obviamente se entendió como un negocio, así como lo entendía perfectamente a Max Marambio. Yo no sé si ustedes conocen a Max Marambio. Yo no sé si se ha hablado aquí, por ejemplo, que el abogado, el que llevaba los negocios de Max Marambio, Eduardo Contreras, actual embajador de Chile en Uruguay. Lo hemos dicho acá. Y que llevaba precisamente sus negocios en el tiempo que estaba en el Arce. Y que la notaría del centro, esa que estaba por ahí por Huérfano, se hacían todos los trámites. Lo que acá se está viendo es si invirtió o no se invirtió todos los recursos y toda la plata en la universidad, en los estudiantes, en los trabajadores, en hacer crecer el cuento. Porque con el juego... A ver, de partida esto es recriminable en términos del modelo que terminan ocupando. O sea, a mí me cuesta hablar de ser de izquierda cuando ocupáis un modelo que ha sido precisamente el que se ha ocupado para lucrar en la Universidad del Desarrollo. Cuando tú ponís una inmobiliaria y decís, vamos a autorrendarnos la universidad. Y la universidad le paga a la inmobiliaria, las dependencias de la inmobiliaria, pero los miembros de la inmobiliaria son exactamente los mismos que están en el director de la universidad. O sea, de ahí, del solo ese hecho, partimos mal. Es un hecho sabido, el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Esto sale a la palestra cuando empieza a discutirse sobre este modelo educacional después del 2011. ¿Qué es tema? Porque todos empiezan a cuestionar lo que hace la Universidad del Desarrollo, lo que hace la Universidad del Mar, lo que hace la UNAP, la gente de Andrés Bello, etcétera, etcétera. Todos empiezan a cuestionar eso. Pero lo que está en discusión acá, y por qué de una otra manera tiene otra arista. Porque si a ti te dice alguien, mira, Joaquín Lavín hizo eso. Tú dices, bueno, pero es que Joaquín Lavín, si la UDI, cree en eso. ¿Cachai? Defiende eso. ¿Usted no ha leído a Joaquín Lavín? Es escritor. ¿Cachai? Esa gente que escribe un libro y cree que es escritor y pone, soy escritor. Muy típico de facho. El punto... acá es que uno no le sorprende eso en Joaquín Lavín ni la gente de la UDI y la Rulet y todos los demás que estaban metidos en ese tipo de universidad. Pero acá estoy hablando de gente de izquierda. Y acá estoy hablando de militantes de un partido que se supone, y históricamente ha sido su planteamiento, está en contra de eso. Es ahí la gravedad y por eso llama más la atención. De hecho, sorprendería que no ocurriera eso. De hecho, es más, yo creo que el PC debería sentirse orgulloso que hay gente que cree que eso, si hace eso, no serían comunistas. Yo creo que debería estar orgullosísimo porque gente dice, ustedes no, pues, bueno, ellos sí, ustedes no. Exacto, ese es el punto. Pero se ha tomado otra postura. O por lo menos, insisto esto, no todos están de acuerdo con esto, porque no todos tienen que estar de acuerdo con las decisiones que se toman a nivel de dirección. Porque no es que estaba todo el partido haciendo asamblea para lo que iban a hacer. Aquí había gente muy puntual que hacía reuniones, como se dijo, que en el Salón Rojo, el Grey Marín, que estaban Nelly Richard, Juan Andrés Lago. Juan Andrés Lago está hasta el cogote en esto, y todos saben. Pero está de asesor del Ministerio del Interior con vinculación dentro del Ministerio de Educación. Eso se sabe. Ahora, me parece mal de que vaya a un estudio de televisión, pero no vaya a la comisión investigadora. Sí, y también lo que pues, supone que se dicen de izquierda y todo eso, y ¿dónde está el ejercicio de crítica y autocrítica? O sea, cero, no hay nada, porque acá lo que se está haciendo es tapar el sol con un dedo y diciendo, no, acá no hay lucro, no investiguen. Están 100% seguros, pues yo creo que no está, yo creo que saben que hay lucro, pero si tuviesen 90% o 99% seguros de que hay lucro, deberían dejar que se investigue. Es lo lógico. Primero no, aclararía las cosas. Pero que sucede que ellos saben que hubo. Ellos saben que no, por eso es que no quieren. Por eso se opusieron a la. Y votaron. Se abstuvieron de votar en la Cámara de Diputados. Y también por eso todas estas actitudes que han tenido. Es porque ellos saben de que si se investiga, se va a descubrir la verdad. Y eso trae consecuencias para el partido. Pero por otra parte, donde la situación se ha puesto tan álgida, dentro del partido hay situaciones de no sé si de quiebre, pero sí de malestar dentro del partido, dentro de las bases. De hecho, para mí, con la el tema, insisto, lo que ocurre con Patricio Palma con respecto a este recurso de protección para evitar de que el Servicio de Impuestos Internos se haga de los documentos, o sea, yo estuviera en esa colectividad, pido la renuncia, de, o sea, pido que se expulse a esa persona. Obvio. Pido que se expulse a esa persona. Porque está dejando mal a todo. ¿Por qué hizo eso? Si no tenemos nada que esconder. O está escondiendo algo. De ahí, y ahí es donde entra... Igual tendría que irse. Uh-huh. Ahora, ojo que no hemos tocado el tema de las prácticas antisindicales. Sí. Que no digan que no ha habido porque ha habido. Cuando el siglo estuvo en huelga, sí, no era porque Pero remitámonos a lo del Arce. No, o sea, en otras situaciones en las cuales ha habido actitudes de inconsecuencia con respecto a la clase obrera. A esto me refería. Sí, pero adscribámonos al tema Arce porque estamos viendo un caso. Y este caso, en definitiva, es lo que podemos decir, porque alguien puede decir, bueno, acusemos de lo que hicieron en 1968, cuando dejaron votado y dispararon a la misma gente, o cuando atacaron a otra organización. No, escribámonos en términos de lo que ocurrió. Acá hay una investigación y se tiene que responder. Ojo, se tiene que responder más allá de la historia. Yo sé que a muchos les interesará mucho aquello. Se tiene que responder a miles de familias. Sí, pues. Claro. Que están... Es la incertidumbre. Tienen que responderle a trabajadores que no les pagan. Uh-huh. Y que les pagan tarde, mal y nunca. Y a esas familias de esos trabajadores. Que quedaron tirados. Porque ellos tomaron una decisión política y se mandaron a cambiar. Está bien, respetable, por supuesto que... Pero no estáis... Cuando tú decís, oye, el tema educacional no es una fábrica de salchicha. Bueno, compórtate como tal, po. Porque te retiraste como si te hubieras retirado de un negocio de salchichas, po. Sí, eso es lo que ocurre. Bueno, nosotros tomamos la decisión porque es un negocio, pues si no venimos a hacer caridad acá. Mover los capitales. O sea, estamos hablando de capitalistas, pues. Y es lo lógico. De gente que invierte, decir, gente no, que gana. No, nosotros vamos a afectar. Incluso nos interesa bien poco lo que pueda pasar en términos políticos con nosotros y las críticas que puedan haber, pero no podemos dejar tirado a trabajadores ni a estudiantes. De hecho, el que anunció la salida del ARCIS del Partido Comunista fue Juan Andrés Lago en entrevista en exclusiva a La Tercera. No me acuerdo, pero estamos revisando constantemente prensa y nos acordamos cuando y de hecho, antes de que sea oficial, aunque ya sé cómo se sabía, se estaba como discutiendo porque uno, bueno, tiene amigos en hartos lados. Pero quien termina, a propósito de un reportaje que había salido ya en el mostrador, sale a oficializar la salida del ARCI, el propio Juan Andrés Lago. Y después empieza todo esto. Y eso no ocurrió hace mucho, estamos hablando en diciembre del 2013. Cuando ya se sabía que Michelle Bachelet había ganado. Y que las negociaciones habían resultado exitosas por tal. Porque recordemos que esta es la primera vez que el Partido Comunista constituye una coalición con la Concertación, que se llama Nueva Mayoría. En las anteriores apoyó en las elecciones y particularmente en segundas vueltas a la Concertación. Sin embargo, nunca ocupó puesto de relevancia en el gobierno, porque había gente del Partido Comunista dentro del aparato público, obvio, pero puesto relevancia como coalición de un gobierno. Pues tampoco nunca le dieron. No, ni ministerio, ni... No, nada, por el estilo. No. Pero en esta toma la decisión dice, sí, nos metemos de lleno al gobierno, vamos a hacer coalición, nos llamamos Nueva Mayoría y vamos a llevar adelante este programa, este proyecto o este conglomerado. Y ahí es donde... se complica y es la salida en diciembre del 2013. El verano llega Arci, que es el año académico, con Arte y Sentidumbre durante el verano, y ocurre lo que está pasando. Entonces hay una decisión ahí. Y bueno, cuando te retiráis, y te retiraste con la plata. No es que ya, cabros, ahora vayan, háganlo ustedes, nosotros solamente quisimos ayudar. No, nos retiramos. Y ahí es donde... Se habla de, y una de las aristas investigativas tiene que ver dónde si se ayudó o no se ayudó en términos de campaña electoral y estos dineros terminan allá. Porque es también la acusación que hay hacia Max Marambio que habría retirado esa plata para apoyar o para darle ese dinero a la campaña de Meo. De hecho, ahora aparece otro actor. Y el cual consciente o inconscientemente se puede terminar o terminar estableciendo de que se retiró plata para poner en la campaña de Meo. La anterior elección, me refiero. Cuando se retira Máximo Arambio. Cosa que ha señalado, por ejemplo, Tomás Mulián. Que el propio Máximo Arambio le había dicho que se retiraba y que retirara esa plata para ponerla en la campaña de Marco Enrico Milami. Por tanto, tendríamos a otro más dentro, entre comillas, del banquillo, de rebote, asumiendo de que vienen campañas presidenciales más y alguien le podía preguntar a Meo, bueno, esa plata que usted ocupó para esa campaña era de los estudiantes y era de los trabajadores. Él puede decir, yo no sabía, me la dieron. Porque son gastos reservados, ¿cómo se llaman? Reservados, no son gastos reservados, son aportes reservados. Así que yo nunca supe de dónde venían. Puede decir perfectamente aquello. Oh, me la pasó Max, me dijo que era de Max. No me dijo de quién era, vos, me la pasó nomás, po. Claro, me la pasó Max, la buena onda. Ah, no, era el otro Max. Era el otro. Se enoja. ¿Quién se enoja? Nuestro amigo. Mi amigo personal. Increíble, sí. Increíble. Gran amigo. Increíble, ¿eh? Como yo me sorprendo con Alfonso, esa capacidad actoral que tiene. Mi amigo, cuando está ahí, Max, y está tirando a candidato, hagámosle el piso, hagámosle la cama al tiro, esas no peligrosas. Yo le decía, no, pero ¿para qué? Eso, nunca usé ese tipo de vocabulario tampoco, así que y no decía, vengas a poner palabras en mi boca. Y tuvo que pedir disculpas y tuvo que hacer aclaración pública al pobre Max acá el pasado viernes. ¿Y quién fue el que lo puso entre la espada y la pared? Fuiste tú. Porque me corresponde en mi posición acá hacer eso. El señor director. Transparentar con la audiencia cuáles son las intenciones y el ánimo ganancial que tiene la gente de participar acá. Obvio. Sonó bonito, ¿eh? Le sonó a político. Sí. Hablando de político, otro tema. Que tiene que ver con otra cosa. Que tiene que ver con... Aquí nos vamos a dar un bocato de cardinal antes de irnos a la pausa musical. Tiene que ver con ADN, Iberoamerican Radio. Tiene que ver con Prisa. Y tiene que ver... Yo sé que me van a molestar, caleta, porque voy a hacer una analogía y van a decir, ah, empezó de nuevo y todo el cuento. Pero tiene que ver con la, entre comillas, renuncia de Fernando Paulsen. Ah, de nuevo. Tenía que decirlo. Sí, yo sé. El Will Mikovic de versión chilena. Se supone que él, junto con otro, también hay otras personas que probablemente no son tan conocidas en términos de rostro, que pusieron su puesto a disposición a propósito de lo que ocurría con, si no me equivoco, me corrigen si es que así, Juan Guerra, sí, dirigente sindical, que fue despedido arbitrariamente por la gerente de ADN en Chile, que pertenece a un consorcio que se llama Iberoamerican Radio, que a su vez pertenece al gran consorcio Prisa. Y eso es lo que quería hacer él, que era hacer una... Estaba en la demanda multiroot para juntar todo Prisa y poder armar un sindicato Prisa. Exactamente. Que controla 43% de la radio en Chile, una cosa así. Más o menos. Un regalo que le hizo la concertación en un momento terminado a estos capitales españoles. Y que le ha dado casi todo la torta de lo que es el medio radial y por qué es tan injusto y la democracia no puede vencer, bueno, gracias, díganle gracias a ellos. Y bueno, estos gerentes fueron bastante inflexibles, de hecho, es más, Michelle Bachelet se reunió con los directivos de Prisa en su último viaje, que no fue hace mucho, a España. ¿Se acuerdan cuando pasó de Alemania a España? Y se supone que los trabajadores de sindicato acá de ADN, que ya tuvieron una movilización previa, ¿se acuerdan? Ustedes estuvieron movilizados ellos en huelga. Le hicieron llegar una carta para que le exigiera a la gente respuesta de lo que estaba pasando por las prácticas antisindicales y por lo que estaban haciendo los gerentes chilenos de este gran consorcio. Dicen que no los pescaron ni en bajada. El caso de Michelle, porque están para otras cosas, no para resolver temas que tienen que resolverse los tribunales laborales, etcétera, etcétera. Por tanto, hay gente que le molestó muchísimo esto. Le molestó muchísimo. Y lo que ocurrió con esto es precisamente esto que tiene que ver con... Hay personas que lo que señalaron fue... Nosotros renunciamos ante este tipo de prácticas antisindicales. Y entre eso, McAvoy. Vendría siendo Fernando Paulsen había renunciado. ¿Por qué hago este símil con este personaje de esta serie que se llama The Newsroom? Va a mutear por mientras ya, porque no empieza. ¡Me están muteando! Porque es la versión chilena. Es un, quiero decirlo, probablemente gente no lo sabe. Es un liberal de derecha. De hecho, Fernando Paulsen es un liberal de derecha. Es de centro-derecha y nunca ha escondido eso. Ya que hay gente que, en términos de referente, cree que Fernando Paulsen es de izquierda y anda y va a jugar golf porque se entretiene con eso. No, es un liberal de derecha porque cree en una forma de hacer periodismo que me parece bastante bien. Pero que tiene cierto grado de coherencia. Y en términos de principio le parece mal y él dice, bueno, no me parece que esto sea lo justo y pongo mi cargo a disposición. Cuestión rescatable. Ojo, no es el único. Pero como es el rostro, es el que está en la palestra. Porque uno no ve eso habitualmente. No ve a los compañeros jugando al Espartaco. No ve a gente que es muy de izquierda y todo lo demás, pero cuando se echa al compañero al lado de la pega se quedan callados. Pues dice, puta, si tuviéramos un movimiento sindical más fuerte, podríamos hacerla, pues compadre. No ve ese gesto. Uno dirá, bueno, no tiene mucho que perder. Es un tipo que tiene una credibilidad, puede trabajar en cualquier lado. Pero no, hay que hacerla para poder decir eso. Y aparte porque esto ha despertado obviamente la molestia de otros rostros que se van a ver mermados si no lo hacen. Obvio, esto genera la desnivel. Cuando el rostro ancla que hace esa jugada, si los otros no la hacen, quedan como amarillo. Claro. ¿Ah? Quedan una especie como gallinas, como gente tibia, por decirlo menos. Y cuando se sienten colorados, peor todavía. Por lo mismo, es un muy buen golpe en términos a una práctica antisindical contra una empresa monopólica dentro de este país, en términos radial. Claro que él deja bien en claro de que tenía ya pensado retirarse de ADN, pero en 2 años más. O sea, que lo haga ahora, obviamente tiene lo que ver con eso. Lo está haciendo ahora porque esta situación provocó esta situación de tomar la decisión anticipadamente. Lo dice claramente en su declaración de cuando se retira. Bueno, por eso yo lo que quería decir y aprovechar la tribuna, aprovechar también para tener cierto grado de coherencia. De hecho, en este mismo espacio, yo critiqué a los rostros de ADN, solo por el hecho de trabajar en ADN, obviamente. Critiqué a los rostros porque me parecía impresentable hablar de ciertas cosas, tener la... ¿Cómo decirlo? Más que patude de la ancha de poder decir ciertas cosas cuando no se hacía en lo interno, cuando en definitiva frente a un tema flagrante dentro de tu propio espacio de trabajo no decías nada. O sea, criticar hacia afuera todo lo que pasaba, pero no hacer silencio con lo que pasaba internamente dentro de tu área de trabajo. Claro que Por tanto, obviamente no me voy a retractar, pero sí... tengo que conceder, porque ¿qué te le puede parecer más o menos? Mira, pero es que el tipo igual es un facho y todo lo demás. Ok. Pero los gestos, y precisamente porque hay que fomentarlos, exacto, precisamente porque es lo que uno espera, insisto, de gente de izquierda, que dice ser, pero que son, digamos las cosas como son, ya son casi, bueno, no nacen las 12, pero digamos las cosas como son porque estamos acá en este país. Se mariconean, tienen un discurso, pero no hacen nada mal de eso. No se la juegan por... El discurso aguanta un montón, pero cuando hay que jugársela, mejor no, porque esperemos mejores tiempos. Pucha, que te vaya bien. Es una lástima, qué terrible esta gente como explota. Y pucha, que te vaya bien. No. No. El gesto. El gesto hay que ponerlo en su justa dimensión, por supuesto. Pero hay que... alabarlo y hay que fomentarlo, hay que establecerlo, porque si ese criterio de principio estuviera presente, los sindicatos serían fuertes y no estas cosas vendidas y entregadas que tenemos y que ya nos acostumbramos y que parece que se naturalizaron. De hecho, a la vuelta de pausa musical, vamos a irnos con lo que está ocurriendo con los colegios profesores. De hecho, en Maipú se están movilizando y tienen el centro de la plaza Maipú. Ahí bien movilizados están los profesores. Maipú, una de las comunas que tiene 600.000 habitantes. Pero me parece respetable la acción de Fernando Paulsen, junto con la de otros, ahí que tienen cargo importante, sobre todo en el área de producción, que son los que hacen que realmente las cosas salgan. Y me parece muy bien. Y por eso hago este símil de este personaje y todo, porque es un personaje, ¿ah? Un republicano, liberal y todo el tema, pero hay una ética. ¿Por qué ese es tu piso para poder hablar? Sí que es respetable y, pucha, bien, pues. Lo respeto ahí a Fernando Paulsen, con toda la diferencia, porque sé precisamente más o menos cuál es su posición política, pero para hablar hay que tener cierta ética. Sí, a mí me parece muy bien, insisto, debería ser, desgraciadamente estamos acostumbrados a que estos gestos que deberían ser los gestos evidentes sean excepcionales. Yo creo que ahí hay... debería ocurrir siempre eso. Debería siempre ocurrir que se solidarice, además, con los trabajadores que están en tu mismo lugar. Pero desgraciadamente ocurre tan poco que obviamente uno aplaude estos gestos y uno simplemente pide que estos se extiendan y que estos se repitan y que estos se vuelvan más naturales y que no sea... bueno, esto es una excepción y ha sido raramente que se ha hecho, no debería ocurrir siempre. Y por supuesto también marcar diferencia con no sé, o por ejemplo Matías del Río, que nunca hizo nada cuando fue la huelga de ADN. O sea, cayó, fue prácticamente un rompehuelga y todo eso. Entonces, por lo menos acá uno ve la actitud de un periodista, que claro, uno puede tener sus diferencias, todo lo que uno quiera, pero por lo menos en este ámbito lo ha hecho bien. Y yo creo que hizo lo correcto. Y yo creo que hay que aplaudir lo que es correcto siempre. Eso es parte de la práctica y ojalá que esto se vuelva más natural. Uh-huh. Ojalá que esto no sea simplemente el hecho del año, el hecho noticioso del año, que pues los periodistas y como podría decir, los rostros solidarizaron con el sindicato, sino que esto debería ocurrir siempre. Y no. Esperamos de que la gente que se dice de izquierda y que andan con el letrerito de izquierda y que votan por Bachelet y todo lo demás, sean también uh-huh. consecuentes con esa izquierda que dicen. O sea, yo cuando quieran echar a Alfonso de la radio, voy a renunciar también. Ah, mira tú. ¿Y quién me va a querer echar? Tú nomás, tú. Te va a echar y va a renunciar. Claro, y, o sea, cuando él quiera irse... Claro, te va a echar. Me va a echar. Plan. Son mal hablados ustedes. Lo hacen acá aparecer. ¿Sí? Como en el capítulo 4 de la temporada 2 de Newsroom. Oye, nos dice Ernauta, según la tercera demostrador Boric, es hora de que el ministro Izaguirre dé un paso al costado. Y nos acusa Ernauta, ¿ah? Niñito del foro Bielsa, dice, ¿están haciendo lobby ustedes para ganar una apuesta? Nosotros no estamos haciendo ningún lobby acá. Y además, nadie está... ningún lobby. De hecho, creo que nadie acá ha votado por Izaguirre. Así que no estamos por eso. Nadie votó por Izaguirre. De hecho, somos capaces de defenderlo si es necesario para obtener... Solamente para ganar la apuesta. Exactamente. No, yo sigo hasta el final con Peña y Lillo. Yo sigo hasta el final con Peña y Lillo. En fin, chicos... yo ya no me acuerdo con quién... No, pero a ti, el que vaya ganando, vaya a estar ahí dándole para variar. Nos vamos a ir con un tema que programó... Que no, ya, silencio. Renuncio. Renuncio. ¡Estás muteando! Nos vamos a ir con un tema que programó Joaquín, que se llama Yo vivo en un tiempo de guerra. ¿Quieres contarnos sobre eso? Es una canción que me gustó, que está, bajé toda la discografía de Biglietti y estoy rayando con Biglietti y encontré muy buena, porque además mezcla lo tropical. De hecho, creo que la canción es de... se volvió. Américo. De Américo, exactamente. Voy a haber puesto eso, Mujeres y Cerveza. ¿Cómo se llama el grupo de Américo? Se volvió el... Fantasía, ¿no? ¿Alegría? Alegría. El otro día estaba acordándome de eso, de Américo. Ya, nos vamos a ir a una pausa musical con Daniel Biglietti. Vamos a volver con, nos queda todavía ver lo que pasa con el colegio de profesores.

la semana pasada, ¿se acuerdan que salió a como, a ver, cómo decir, un concepto para que se pueda entender bastante claro, como a torear, ¿eh? Como a decir, oye, pésquenme porque también tenemos gente. Salió la gente del Colegio de Profesores, ¿se acuerdan? Salió la gente del Corpade, CONES, a movilizar, decir, bueno, que nos pesque este gobierno, nos pesque este gobierno para decir que la reforma se tiene que hacer con la gente de la calle, con la gente que se está moviendo, con la gente que está por una educación como derecho. Y bueno, dentro de eso se estaba discutiendo el paro indefinido que debería haber comenzado este lunes. El paro indefinido de parte del Colegio de Profesores. ¿Se acuerdan que habíamos conversado respecto a eso? Porque Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, ex 2020 y cercana a la gente de la Revolución Democrática, ex columnista del Mostrador, señaló que le sorprendía que el Colegio de Profesores estuviera anunciando un paro si se llevaban, pero tan re bien. Y bueno, resulta que se llevan bastante bien, pero ocurre que el día viernes, previo a la actividad que tenían para la quinta normal, él, que también estaba participando gente del Colegio de Profesores, en valga la pregunta, en la quinta normal, con el tema de apoyar a la reforma, llaman por teléfono a Jaime Gajardo, no Valentina Quiroga, sino un asesor de Valentina Quiroga, para señalarle una especie de acuerdo, el cual terminan concretando por teléfono y después refrendado en papel. Bueno, ese acuerdo no generó satisfacción en los profesores, que acusaron nuevamente lo ocurrido previo al, ¿se acuerdan?, la consulta docente, la consulta nacional docente, que se realizó en agosto de este año y que terminó siendo desfavorable para la dirección del Colegio de Profesores. ¿Por qué? Porque si bien la dirección aceptó este acuerdo, no fue refrendado en las bases respectivamente. Esto se hizo a través de la Asamblea Nacional, donde la dirección obviamente tiene mayoría. Y ganó por una amplia mayoría, les digo inmediatamente. La mayoría es de... Acá las tengo. 113 a 58 fue la votación. Por tanto, lo que se critica es precisamente aquello. Entonces, hay gente que dijo, nosotros nos vamos a paro igual. Básicamente por tres razones. Una, la forma en cómo se termina dando este acuerdo vía teléfono, que es lo que se denominó el telefonazo, uno. Dos, porque no se les consultó a las bases sobre si estaban o no de acuerdo, y tiene que ver con que eso había sido una de las cosas que había quedado más clara respecto a lo que fue la consulta nacional docente en agosto pasado. Y tres, porque chutea nuevamente la deuda histórica, que es una, valga la redundancia, demanda histórica del gremio y que siempre termina siendo chuteada. Por tanto, algunos dijeron, nos vamos a paro igual, y por otro lado, pedimos la renuncia de Jaime Gajardo. Y en eso se está movilizando en todos lados. Esto comienza en Concepción, me parece, cuando empiezan a pedir la renuncia y empiezan movilizaciones el día de ayer. Y hoy día estamos enterándonos de que también en Maipú y en otros sectores del país se están movilizando y están en paro. Y también hay que decir que no es la primera de este directorio de Gajardo. Teníamos la anterior, que cuando se hizo esta especie de plebiscito, en donde nunca se supo el resultado, y al final el resultado fue el contrario a la decisión tomada también por el Colegio de Profesores, que fue hace un par de meses, y ahora nos encontramos nuevamente con esta decisión sin consulta a las bases, totalmente inconsulta, que tampoco ni siquiera respetó, podríamos decir, las voluntades o los intereses de los... incluso también de las direcciones regionales en algunos casos, y se ve de nuevamente aproblemado la presidencia del Colegio de Profesores frente a algo que se nota que ya es la tensión entre, por un lado, las bases que quieren algo, y por otro lado, podríamos decir, no sé cómo llamarlo, pero la concertación que le está pidiendo otra cosa, y como que se ponen en el medio y al final terminan optando siempre hacia arriba y nunca hacia abajo. De hecho, tengo acá, por ejemplo, lo que está diciendo Alfonso, Respecto de que, claro, uno de los polos fuertes en términos de oposición a la actual directiva tiene que ver con la octava región. Profitador documentó, por así decirlo, o de una otra manera ordenó lo que está ocurriendo en la octava región. Estamos hablando de Chiguayante, San Pedro, de La Paz, Lebu, Tomé. También está el Colegio Brasil en Concepción. Dirigente del provincial del Biobío exige la renuncia a Gajardo. Tomé, los profesores cortaron el tránsito exigiendo la solución a los 5 puntos de la agenda corta. El Lebu, funa de profesores de la Dirección Provincial de Educación Arauco por telefonazo a Gajardo y acuerdo de espalda de las bases. En Penco, profesores de la comuna se suman al paro indefinido tras la asamblea. San Pedro La Paz, profesores inician paro indefinido y piden la renuncia de Jaime Gajardo. En Hualpén, en paro indefinido un 80% de la mañana del martes 11 de noviembre, que es el día en su demanda. 1. Repudio total a la forma en que negoció el Magisterio Nacional el Mineduc, llamado telefónico. 2. Exigimos respuesta y solución inmediata a los 5 puntos de la agenda corta, ya que las bases rechazamos en el mes de agosto y hoy se aprueban solo 2 en la Asamblea Nacional, a lo que me refería con respecto a la consulta nacional docente. 3. Solicitamos que el señor Jaime Gajardo, presidente del Magisterio, renuncie a sus funciones debido a que es alguien que causa división en el gremio y que ha dado más de una señal que se rige a sus intereses personales y políticos en vez de velar por la necesidad del profesorado. 4. Solicitamos a la señora Olimpia Riveros, presidenta regional del Biobío, y al señor Luis Baeza, dirigente regional, a renunciar ya que votaron a favor de la propuesta del Mineduc, siendo que los dirigentes provinciales y comunales, por amplia mayoría, rechazaron dicha propuesta, por lo que tanto no representan la opinión de las bases. Los establecimientos educacionales en paro de la mañana en la comuna de Hualpén son Liceo Pedro del Río, Liceo Lucila Godoy, Liceo Simón Bolívar, Escuela Tomás Jefferson, Escuela Blanca Estela, Escuela Cristóbal Colón, Escuela Villa Cero, Escuela Aloncura. En Cañete, profesores de la Escuela Municipal inician paro indefinido en la mañana, Liceos B56 y Alonso García, que aún están en votación. En Los Ángeles, Liceo en paro que están actualmente son Liceo Industrial, el Bicentenario, el Comercial, el Técnico. Y en votación están una cantidad enorme, no lo voy a decir todo porque ya no termino. Pero la comuna en paro en provincia de Biobío, Tucapel, Santa Bárbara, Yumbel, Laja, Negrete, Quillaco, Quilleco, Mulchen. Comunas con movilización a nivel nacional, Antofagasta, Calama, Chiguayante, Cochamó, Coquimbo, Iquique, La Serena, Laja, Lebu, Los Álamos, Maipú, Molina, Ovalle, Puerto Montt, Punta Arenas, Rengo, San Pedro, La Paz, Tomé, etcétera, etcétera. Y hoy día se están sumando más. Esa es la situación actual de lo que ocurre el tema del colegio de profesores. Me corrige aquí, profitador, dice, más que en Concepción, nació en la provincia del Biobío, en Los Ángeles principalmente esa posición. El tema es que está teniendo a nivel nacional, sobre todo porque se acuerdan de la consulta nacional docente que se demoró como 5 días en tener los resultados, más que cualquiera lectura del propio Cardemil. Se decidió ahí y supuestamente el magisterio dijo en un acto democrático, en un acto de ejercicio de participación, que era lo que importaba, más allá de que el resultado había sido prácticamente un voto de censura a la dirección del magisterio, porque le decía, no, esto no hemos votado nosotros y ustedes están haciendo acuerdos con el gobierno a espaldas de nosotros. Y que fue más allá de la tardanza, digo, de los resultados, de la votación, etcétera, etcétera. Fue un buen ejercicio. Qué bueno que se plebisciten ese tipo de cosas. Pero hoy día se está borrando en el codo lo que se dijo con el mano. Entonces se dijo, bueno, se van a olvidar, decimos en agosto y vamos a hacer el acuerdo igual con el gobierno, independientemente de las bases que eran. Y eso es lo que ha ido generando lo que hoy tenemos, que es un quiebre ya abierto y claro entre la dirección del magisterio, del colegio de profesores, con las bases. Esto nos demuestra que hay ciertas entidades como el Colegio de Profesores, como la CUT y otras, que de una u otra forma, al parecer, hicieron un acuerdo con el gobierno antes que asumiera, con la nueva mayoría, de tomar ciertas decisiones y tomar ciertos caminos, más allá que las bases tuvieran o no estuvieran de acuerdo. Eso es lo que nos está demostrando este tipo de actitudes que han tenido ambos, porque ambos han tenido actitudes de ese tipo, tanto el Colegio de Profesores con respecto a las bases y como la CUT con respecto a las bases, recordemos con el asunto del salario mínimo. Entonces, por lo tanto, es la impresión que da de que había un acuerdo tácito entre el gobierno y estas entidades para determinar ciertos acuerdos y más allá si estuvieran o no estuvieran de acuerdo a las bases. Sí, yo creo que el tema, a mí me parece muy positivo que se haga oposición efectiva y que tal vez desde las bases se busque un cambio en las políticas del colegio de profesores. Yo creo que el colegio de profesores lo que está mostrando, por lo menos en el magisterio, es que hay una cooptación enorme, podríamos decir, de parte, ni siquiera de toda la directiva, de la mesa directiva, hacia los fines del gobierno, que yo creo que, por ejemplo, yo creo que le salió una muy mala jugada lo que estuvieron haciendo, y yo creo que ahí cometieron un grave error, que fue el haber hecho esta, podríamos decir, esta pantomima de revuelta, esta pantomima de protesta, para decir nosotros también estamos inconformes con la reforma educacional. Yo creo que ahí donde cometieron el error, con la CONE, que se tomaron uh-huh. el primero el Ministerio de Educación y todo eso, pero lo que ocurrió después es que se dieron cuenta de que esto era una pantomima, pues, y que cuando le mandaron el llamado telefónico, ya dejen de hacer la actuación, uh-huh. se acabó el show. Ahí el resto se dio cuenta, bueno, en realidad nosotros estamos simplemente protestando por una pantomima digitada por el gobierno, y dijeron, bueno, continuemos. Y yo creo que es bastante importante ese punto, o sea, de que están notando, y yo creo que están tomando conciencia. Por eso mencionaba también el caso anterior de este como suerte de plebiscito que se hizo de esta consulta, porque yo creo que se está tomando conciencia por diversos hechos de que en realidad hay una total desconexión entre la mesa directiva y las bases. Pensaron que el plebiscito iba a ser a favor. Exactamente. Pensaron de que todas las bases iban a estar de acuerdo con ellos, y que todas estas actitudes que han tenido, como los telefonazos y cosas por el estilo, iban a ser aplaudidas por las bases. Y se dan cuenta con que no fue así. Y se les vino todo el mundo encima. Claro, y también me parece muy bien notar que hay constancia de sectores que están totalmente ya, podríamos decir, mucho más radicalizados en el caso de, por ejemplo, de la región del Biobío, ahí en la zona también Los Ángeles. Llama la atención y agrada bastante, porque también muestra que, por supuesto, la dirección nacional tampoco es omnipotente, y que en la medida que se mantenga este paro, que yo creo que va a ser, yo creo que ya es un gran incendio para el gobierno, que el paro no se haya detenido del todo. Uh-huh. yo creo que eso ya, por supuesto, le va a generar grandes problemas, porque yo creo que acá lo que se dieron cuenta, y el gobierno yo creo que se está dando cuenta, es que acá no es simplemente controlar la cabeza y controlar todo el resto de la organización, sino que acá le mandaron a la cabeza la señal, mandó el corte y no se cortó todo. Entonces se dieron cuenta que en realidad también esta promesa que tenían incorporando al PC al gobierno de tener controlado, por ejemplo, el colegio de profesores, no es tan así, pues. Claro, pensaron que controlando la cabeza iban a controlar todo el cuerpo, y por lo tanto, estando dentro de la nueva mayoría, iban a estar en contacto, en posición de poder manejar a todos los profesores, y lo único que han logrado es un quiebre, claro. Lo cual es complicado tanto para la nueva mayoría como también es complicado para el Partido Comunista. Porque estos quiebres no le favorecen para un futuro político de crecimiento como partido. Claro. Al contrario. Entonces, lo que ocurre con, insisto, los profesores, aparte, a propósito de la agenda corta, es el mecanismo interno que tiene el Colegio de Profesores para poder dirimir ciertas cosas. Porque decir, bueno, nosotros hicimos la asamblea con la dirección de la Asamblea Nacional, que son dirigentes que ya se saben básicamente cómo van a funcionar. Porque es decir, bueno, esto va para las bases y se discuta. Y que esto tiene que ver con una práctica también política. Decir, bueno, esto representa a la gente de Hualpén, representa a los que votaron, no sé, porque hubieran sido 51-49, lo votaron allá y se envía al otro lado. Es lo que corresponde. Uh-huh. Se supone que le va a afectar a todos. Porque está esta condición, y es que una realidad de que hay gente que es dirigente nomás. Porque, por ejemplo, que no está haciendo clase, de que la verdad no le va a afectar en su cotidianidad. Uh-huh. Entonces, y sobre todo con temas tan tan complejos. Pero yo creo que hay mucho también en términos políticos. Yo creo que hay gente, no solamente del Colegio de Profesores, obviamente, pero que ve esta cercanía de la dirección del Colegio de Profesores, de algunos dirigentes, lo que le pasa a la CUT, le pasa a Bárbara Figueroa con la CUT y el gobierno, esta cercanía que tú no sabías quién están defendiendo los intereses. Y eso, de una otra manera, no permite que haya un trabajo fluido, porque uno dice, está constantemente pensando, y dice, bueno, a lo mejor, porque uno dirá, a lo mejor negoció súper bien Jaime Gajardo y puso los puntos ahí, pero ¿cómo se ve esto? Lo llamaron por teléfono, le dijeron, ya, pues, ¿usted lo ordenan acá o lo ordenan en su partido? Este, porque usted está acá. Acá está su lealtad. Y uno puede entrar a especular un montón de cosas, y eso en términos de confianza y del clima dentro de lo que puede haber, sobre todo un gremio, no ayuda absolutamente en nada. Yo creo que ese es el problema, porque todos están pensando eso. De hecho, yo creo que el morbo está en eso. Decir, bueno, él está obviamente dándole la razón y va a ser, él va a ser el primer comprometido y también involucrado en llegar a un acuerdo con el gobierno para no generar lolitas al gobierno. Eso es lo que uno piensa. Y o sea, para que transparentemos las cosas, obvio. Y eso genera desconfianza al interior de... Porque siempre se ha criticado probablemente a la dirección de los gremios y particularmente a esta. Jaime Gajardo se convirtió hace bastante rato en una especie de símbolo de un viejo forma de hacer las cosas. Pero más allá de que uno dijera que no le gusta, que igual es medio quedado, que iba o no iba, etcétera, etcétera, es solamente durante este gobierno donde se dice, bueno, él está por otro interés. Claro, o sea, y puede que no sea así, pero ¿cómo explicáis eso? Más encima frente a hechos. O sea, puede que no sea así como dices tú, pero o como podría pensar mucha gente, pero claro, el asunto es que la desconfianza él la plantó, la sembró. Y por lo tanto, quitar esa desconfianza ya es muy complicado, porque a la gente le va a costar mucho volverle a creer cuando ya han pasado este tipo de situaciones. Y lo único que va a traer en consecuencia es lo que, o trajo en consecuencia, es lo que estamos viendo: un quiebre, un pararse de la base frente a la directiva diciéndole, queremos que se vayan. Y no sé, pues llamarán elecciones, nombrarán una nueva directiva, pero ya no le creemos más a ustedes. Eso es lo que están ya, la desconfianza pasó a ser ya algo latente y no le creen, y no le creen y no le van a creer tampoco, por muchas cosas que puedan ellos intentar cambiar esa visión que dejaron planteada. Sí, yo creo que la confianza ya está bastante rota, claro. Profundamente rota. El tema, pues, todavía queda tiempo, pero para unas elecciones, pero yo no sé bien cómo será el carácter procesal y si en realidad se puede hacer de que renuncie o se puede interpelar de algún modo a Gajardo para que se vaya. Pero la impresión que me da a mí es que ya esto quedó claro, de que acá no hay confianza, y yo creo que está pasando esto ahora en el Colegio de Profesores y puede que pronto empiece a ocurrir en la CUT. La medida que la reforma laboral también va a ser tornarse decepcionante, yo creo que también va a pasar lo mismo en la CUT, y yo creo que acá ya estamos perdiendo otros bonos más que tenía Bachelet. Yo creo que parte de los bonos de Bachelet, además de la popularidad, que ya está en franca bajada, hay otros bonos que son, podríamos decir, estas organizaciones sociales, estas organizaciones que se supone que movilizan, y si uno las controla, desmovilizan sectores estratégicos, y yo creo que acá se están perdiendo los bonos del Colegio de Profesores. La idea de que el Colegio de Profesores o de que algunos lugares se mantengan en paro, aún siendo que la dirigencia del Colegio de Profesores ya dio por finalizado el paro, me parece que es muy preocupante para el gobierno, debe ser algo bastante grave. Y ya, si es que se empieza a perder la CUT también, y la medida que la CUT también se torna decepcionante, yo creo que ahí ya el gobierno va a haber perdido casi sus últimos bonos. Y va a estar probablemente el 2015 andando... De hecho, dice Eduardo... En línea de crédito. Antonio, después de Gajardo caerá Figueroa. Yo exacto. No sé si va a caer Gajardo también. O sea, claro, probable que... Pero va a perder, pero puede que pierda la conducción. Lo que ha perdido es estabilidad. Eso sí, difícil. O sea, tiene el piso, se le está moviendo. A ver, ahora, si dicho, se mantiene o no se mantiene en pie. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Bárbara Figueroa viene del Colegio de Profesores. Sí, sí, y de hecho es parte del directorio. Parte todavía del directorio del Colegio de Profesores. Uh-huh. Entonces, hay una forma de hacer las cosas también. Y yo creo que eso también está molestándose un rato. Se está hablando de un nuevo liderazgo, se está hablando de nuevo sindicalismo. De hecho, lo uh-huh. hemos conversado en este espacio. Y que tiene que ver un poco fuera de esa estructura que en definitiva representan a otro interés y hay que estar como jugando al funambulista, ¿ah? Haciendo equilibrio en la cuerda. No sé. Por eso, en eso están. Coincido con la mayoría acá de que les agrada este levantamiento, por uh-huh. así decirlo, de parte de profesores. Pero ojo, porque la mayoría del esfuerzo acá está concentrado en las regiones. Y las regiones, la verdad, salvo lo que está ocurriendo en Maipú y está ocurriendo en otras comunas, es un país centralista. Y precisamente yo creo que las que más tienen que reclamar y los que más de una u otra manera están molestas precisamente por ese abandono y precisamente porque la verdad le interesa un pepino lo que están opinando, mientras están los dirigentes que se supone que los representan y listo, son las regiones. Y aquí hay que tomarle ojo a eso. Yo le tomaría un poquito más de preocupación. Si fuera Jaime Gajardo en estos momentos, estaría bastante preocupado de esto, porque si bien no puede que no cueste, acá hay apuesta. Si hay intereses de carácter político, partidario, bueno, yo también estaría pensando cuánto tengo yo para negociar, que es algo que también hemos estado revisando acá. O sea, se supone que yo soy el presidente de un magisterio. Ya, pongamos el caso de que lo hizo porque quería proteger al gobierno, porque él es militante, etcétera, etcétera. En una coalición bastante compleja, donde se están pegando puñaladas para el lado todo el rato, donde si tenéis para negociar, entráis. Si no lo tenéis, no tenéis. Y bueno, ¿y qué tenéis tú? Porque ni siquiera tus bases te están validando. Eso puede ser peor, ojo, para él, para el partido y para los profesores. Claro. Porque el poder funciona así. El poder funciona en términos de hechos. Y los hechos te establecen de que tú tienes para presionar o no. Y si tienes para presionar y para jugar dentro de esta mesa, bueno, negociemos. Y si no, te va a pasar la pata encima. Entonces, a ver, dice Simona Roque, directora de escuela y presidenta de la CUT, Puente Alto, llamando a paro. Luego despedía a los docentes y colegio de profe Mute. Yo vi eso varias veces, dice Simona Roque. Yo lo vi varias veces porque trabajé muy, muy cercano al tema de profesores. Varios de ellos eran de colegio de profesores, estoy hablando hace ya más de una década. Y vi precisamente cómo cuando se habla hoy es que la gente ya no se afilia y todo lo demás. Pero si todos los que iban al paro y después se iban al paro de verdad y los otros terminaron negociando y se bajaban del paro y los habían tirado, los echaban a todos de los colegios. Y eso ocurría. Entonces, después se dice, bueno, ¿por qué la gente no se sindicaliza? ¿Para qué? ¿Para que los dejen tirados? Sí, es el tema, se arriesga, pero después dice, pues los dirigentes tienen fuero, yo no. Claro, ese es el problema. Entonces los dirigentes se salvan y en cambio el resto de la gente es la que va al matadero. Uh-huh. Sí, eso pasa en todas las empresas. Exacto. Pero yo no sé, yo creo que en este caso Eduardo Antonio está subiéndose por el chorro. De Gajardo Figueroa, yo no sé. Veamos qué pasa y si prende también. Recordemos que, bueno, queda semana. Hoy día la movilización en Maipú por lo menos fue potente. Y en regiones obviamente lo está haciendo. Vamos a ver qué pasa con otros, si se la juegan o no. Claro, porque también está lo que uno quiere y lo otro es lo que en verdad sucede. Y muchas veces uno dice, pucha, nada, claro, qué bien, vamos caminando, pero y no sabes por qué ni en qué momento la cosa se desvió y hasta ahí llegó, pues, y se bajaron. Entonces hay que esperar qué es lo que en qué va a resultar todo esto, porque pero para Gajardo es otra cosa, Alfonso. Ahora van a salir memes con la cara Alfonso, con Guajardo. El líder dice que renuncia Guajardo y así. De que produce esa sensación, Gajardo. Sí. Oye, de hecho me llegaron reclamos, Alfonso, se me había olvidado decir, sí, me llegaron reclamos. Deja de postear meme en la página de Facebook del matinal. Ah, ya. Eso me ¿Pero por me qué dijeron... si no va a leer al día? ¿Qué fue el reclamo? Me vinieron hasta acá a reclamarme aquello. Cacha, yo que ni ya sabemos quién es. Ya que ni me meto. Ni me meto. Yo no me meto, ustedes saben, estoy ni un metro. Me dicen que los y más encima que nadie te entiende porque me decía poner documentos adjuntos que ni se le abren. Eso sucedió una vez y andan gritando. Me dijeron gritando. Que tres veces sucedió. ¿Ah? Tres veces. Tres veces como Pedro negó a Jesús. Claro. Tres veces el documento negó a Alfonso. El link negó a Alfonso tres veces. Y después cantó el gallo. Ya, no importa, me voy a retirar del matinal. No, pero ¿cómo? No, nosotros no queremos. Todo culpa de los reclamos de Umpalumpa. Sabemos quién fue. Alfonso Lier, sabemos así quién que... fue. Así que no. Usted mismo sabe. Yo ni me meto en la, no, en sí, la vaina, sí. Así que. Transmito, pero, soy un comunicador claro, social. Claro, y anda tirándolo a. Que no lo sepa, no se sepa más allá del planeta. Lo tira por la radio. Si no es tanto, han escuchado este programa. Un poquito. Un poquito sí. Harto. Qué manera de trolarme ahí. ¿Trolarme? Oye, che, ¿viste? ¿Qué haces, trolo? Es otra me cosa. Hace pedazo. Oh, sí. Esto es muy triste. Vamos a volver a jugar, ¿no? Vamos a llorar nuevamente. No, pues pasemos otra cosa. Ya, tú la gente de la Junji está en paro, por ejemplo. Sí. Oye, los del no los lo policlínicos sé. ¿Siguen en paro? No lo sé. Ah, ya. No lo sé. Gracias. Te mentiría si te dijera que sí. Ya. Y tal vez mentiría si dijeras que no. También. Ese es el problema. Que por, no por eso, y como me gusta hablar de hecho, no de especulaciones, ni información a sacar de meme, voy a. Mira, cualquier cosa que se diga acá termina. Pues, oye, bonita la polera. ¿Cuál polera? Esa, pues, la verde. Verde Esperanza. O sea, es que no ve la gente en la casa, pues. Claro. O en la biblioteca o en donde estén, no ven estas cosas que uno ve acá. Vámonos un rato a México. Vámonos a México. Órale, güey. ¿Qué está ocurriendo en México? Bueno, lo que está ocurriendo es, yo creo que era lo esperable, en cierto modo, que el aumento, podríamos decir, de la movilización de forma ascendente. Respecto a la falta de y al descontento que ha producido tanto el caso de los 43 de Ayotzinapa como yo creo también la investigación al respecto y la respuesta ambigua, poco útiles o poco concluyentes que ha tenido el gobierno desde la procurador Jesús Murillo Caram. Exactamente. Y, por supuesto, a mí siempre me llama la atención a veces cómo los pequeños gestos se convierten en consigna. Ya me cansé, que dijo así en un volumen mínimo. Sí, sí, ya me se cansé. Se convirtió en un lema. Porque, claro, ¿cómo y en el detonante de la indignación y el emputecimiento de madre de los mexicanos y mexicanas. Y totalmente correcto. O sea, esa rabia, esa furia a mí me parece... Me parece totalmente justificada. Yo creo que se han visto así como respuestas que yo creo que son las correctas, en cierto modo. Y también lo que se ha visto como contrarrespuesta, este clásico discurso desde el poder, transversal, podríamos decir, de estos supuestamente grandes enemigos, que era López Obrador y Peña Nieto, que se mostraban como los grandes rivales, ambos diciendo lo mismo, pero al revés. O sea, uno diciendo no para que no le den la razón a Peña Nieto, no a la violencia. Y Peña Nieto también diciendo no a la violencia, esto tiene que protestarse con paz, amor, porque cuando uno demanda justicia tiene que hacerlo a través de la paz y no de los métodos violentos. Y por supuesto la respuesta de los mexicanos es, bueno, habrá paz cuando habrá justicia. Mm-hmm. Porque antes no habrá paz, pues. No. Y que a mí me parece muy correcto, porque claramente siempre se llama al pacifismo cuando el poder está amenazado. Eso es un clásico, es una estrategia que se ha usado siempre. Así, bueno, oye, pero no sean violentos, reclamen calmadamente. Estamos hablando de un Estado que permitió la detención de 43 normalistas, la desaparición de miles de personas. Y se haya asesinado en ese mismo lugar. Y se haya asesinado en ese mismo lugar por la policía. Por la policía municipal. Porque en eso no hay duda, porque se están pateando la responsabilidad diciendo que los que lo desaparecieron, los que finalmente lo terminaron ocultando los cuerpos, fueron los narcotraficantes. Pero por lo menos, de los 6 asesinados de la noche del 26 y 27 de septiembre, esos fueron por la policía. Por lo tanto, fue el Estado. Y el resto también fue el Estado, simplemente que le pidieron a otro desaparecerlo según la versión del procurador, que tampoco nos da credibilidad. El Estado mexicano y, bueno, los Estados en general han mentido tantas veces que ¿cómo uno les puede creer? Entonces ahí hay un tema, y yo creo que la protesta y el ascenso a la protesta se ha hecho justamente porque no ha existido ningún tipo de respuesta de parte del Estado. Respuestas simplemente ambiguas o respuestas que están solucionando el problema pero por una forma tan sospechosa, como por ejemplo que no hay ninguna forma de comprobar que van a tener que mandar, creo que a Alemania o no sé qué país van a tener que Holanda. Mandar a Holanda, van a tener que mandar la muestra de ADN que van a llegar en meses porque entonces uno dice, bueno, uno quiere saber la verdad y acá no se está dando la verdad. Y los familiares quieren que lo hagan los argentinos que exactamente están allá trabajando. Y la justicia se está delando, se está retrasando, y acá no hay responsable. Y mientras Peña Nieto está de viaje. Mientras Peña Nieto está en la PES, que se va en gira de Estado a China y Australia, respectivamente. Yo quiero discutir otra cosa al respecto, y la creo que la tocamos durante esta semana. De hecho, el día de ayer algo hablamos de aquello que tiene que ver con una lista más política. Y particularmente vuelvo a referirme a Manuel López Obrador, de el Morena. Coalición, él fue candidato del PRD, del Partido Revolucionario Democrático. Revolución Democrática. ¿Por qué? Porque ha venido otra discusión en México, que tiene que ver con el tema de la violencia, del pacifismo, de ser pacífico, de ser violento, de cómo se deslegitima este movimiento que ha surgido a propósito de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y que tiene que ver también con que hay una indignación y hay una molestia, hay una rabia. Y que tampoco, porque me estoy refiriendo particularmente a la izquierda electoral, que tampoco se resuelve votando por otro. Y el caso más patente es los vínculos que tiene José Luis Abarca y también el gobernador Aguirre con el Morena, que era la alternativa de izquierda a lo que era el PRI y lo que era el PAN. De hecho, los cuestionamientos ha hecho todo lo posible Manuel López Obrador por deslindarse de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y el gobernador del estado de Guerrero, Aguirre, que ya tenía historia de represión por lo demás. De hecho, ha dicho que nunca se sacó fotos, pero después dice, bueno, yo me saco fotos con todos. Dice que él nunca lo apoyó directamente porque cuando fue al estado de Guerrero nunca pudieron juntarse. Y después dice, no, porque ellos nunca apoyaron una cosa que yo quería con el tema de la educación y por tanto... Entonces estaban como en la coalición, pero nunca estuvieron. Y eso genera de que muchos mexicanos y mexicanas no ven como una opción válida los canales institucionales. Y eso es lo que hoy día está generando un punto de inflexión en México. Por eso vemos en la sierra, en Guerrero, gente armada. Y por eso vemos que hay grupos, la escuela de Ayotzinapa está siendo custodiada por civiles armados. De hecho, la consigna de los estudiantes de la UNAM es: hoy día son molotovs, mañana son fusiles. Que generó cierta así como preocupación a mucha gente. Dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Van a decir, sí, vamos a elegir a otro candidato, pero que también está corrupto porque tiene que transar igual. Y de ahí ha venido por ejemplo, la gente de AMLO, así la sigla que se le pone a Manuel López Obrador, a decir como, no, hagamos todo pacíficamente, confiemos, nosotros vamos a poner otra querella. De hecho, fueron a presentar una querella a la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. La gente dice, eso no sirve. O sea, mientras se hacen todas estos simbolismos, estas cosas, esta pantomima institucional, matan gente. Desaparece gente. Y eso que todo el mundo lo ha visto porque los ojos están puestos en México, de que ha sido bastante, bastante cuidadoso el tema de cómo se maneja la policía estatal y federal. No así, bueno, la municipal incluso en distintos lados también. Porque están los ojos puestos. Pero esto en un momento va a pasar. Y eso es lo que está viendo alguna gente. Dice, ¿cuánto tiempo van a estar los ojos mirando a México? Y cuando ya no estén los ojos mirando a México, ¿vamos a volver a lo mismo? ¿Va a venir la venganza? ¿Va a venir el ajuste de cuerda, jalar la cuerda? Entonces, hay gente que está viendo como opción, ¿ya? La radicalización para mantener uno los ojos mirando a México. Y por otro lado, porque la verdad ya no se cree. La última elección es que se acusó fraude. Pero tampoco, insisto con esto, a esa izquierda electoral que dice ser alternativa, pero que está también contaminada por este narcoestado. Sí, no, y a mí porque, que... por ejemplo, no, porque no se dice que el PRD era el partido de la alternativa de izquierda. No, po. No se dice que el PRD es el partido que está metido en toda la cuestión de Iguala y Guerrero. Uh-huh. A mí lo que me preocupa, yo creo que lo que va a empezar a pasar ya así como a nivel mediático, es que se va a empezar a moderar, podríamos decir, el discurso de los medios, a tornarse desde la aceptación. Por lo menos los medios internacionales hasta ahora han descrito de forma bastante no juiciosa, o sea, describiendo simplemente los hechos. Por ejemplo, el caso de cuando se quemó la puerta del Palacio de Gobierno, etcétera, como que no se ha criminalizado. Palacio eso. Nacional de Gobierno. El Palacio Nacional de Gobierno. Para que no nos confundamos con lo que ocurrió en el Estado de Guerrero y otros más que tienen sus propios palacios de. Pero también gobierno. Esas noticias no han sido criminalizadas por los medios internacionales. Es casi como entendible, hay una empatía diciendo, bueno, ¿qué haría usted en esa situación? Yo hubiera quemado a la gente. Entonces, al final termina siendo como eso. Por ejemplo, ayer hubo toda una polémica a propósito de un posteo de la hija de una sindicalista ligada al PRI, que decía por la quema de la puerta del Palacio Nacional, dice, ay, después se quejan porque los queman los nacos. Y que generó una indignación en México, pero tremenda. Sí. Uno, porque terminaron justificando la acción atroz que ocurre con los normalistas, y otro, tratar de naco. Ojo, era la hija de una líder sindicalista. Para que entiendan más o menos cuando hablamos de sindicato o sindicalismo, las diferencias que hay también. Y también cómo se convierten en poderes que están íntimamente ligados también a otro tipo de cosas. Pues bueno, se habla de un narcoestado, se habla de eso. Se habla de un esto es estructural, esto no es puntual, esto no fue casual, esto no solamente ocurre en Guerrero, esto ocurre en otros estados, esto ocurre diariamente. Hablamos de que había una estadística, hasta hoy por lo menos, no sé si ha variado, obviamente, yo creo que sí, porque hay más preocupación. 8 personas diarias desaparecen en México. Esa es la estadística oficial. Reporteros sin Fronteras establece de que en la última década han asesinado 80 periodistas y 17 están en calidad de desaparecidos. Es claro, una realidad. Y esa es la realidad, pero a mí lo que me preocupa, y vuelvo al punto, es que yo creo que esto va a empezar a cambiar este discurso. Me da la impresión, por lo menos a través de los medios internacionales, cuando se vea de que esto, por ejemplo, va a llegar más allá de una demanda particular que podría empezar a ocurrir, así como en realidad queremos cambiar... no solamente queremos la presentación vivo de los 43 de Ayotzinapa, sino que en realidad queremos cambiar el concepto de Estado en que estamos viviendo, el concepto de sociedad que estamos viviendo. Probablemente va a cambiar el concepto de violencia. Y cuando empiece a cambiar es cuando vamos a empezar a preocuparnos. Ya por lo menos el poder político en México, en bloque podríamos decir, por lo menos el poder político institucionalizado, en bloque ya está condenando la violencia. Por eso digo, desde Peña Nieto, hasta López Obrador, que lo tira de un recurso bastante truculento, que dice, bueno, para no darle la razón a Peña Nieto, nosotros tenemos que ser pacíficos. Que a mí me parece que en realidad es truculento, simplemente me parece que una forma nomás de llamar a la calma y de intentar controlar y canalizar a través de la institucionalidad todo esto, y yo creo que a mí me preocupa que empiece a cambiar este concepto y que se empiece a criminalizar a las demandas mexicanas, porque finalmente lo que está por lo menos haciendo y protegiendo a la población de México hasta este momento es el ojo internacional. Yo creo que eso es finalmente lo que protege a que no haya una represión terrible, a que no hayan detenciones, que no haya más desapariciones. Incluso yo creo que es finalmente la mirada internacional, y en la medida que las grandes corporaciones empiecen a mirar con miedo también esta movilización, podría cambiar eso, y eso es bastante preocupante. Claro, o sea, en ese sentido lo que último que tú dices, yo encuentro que es verdad. O sea, el problema está en que las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes inversionistas en México empiecen a ver que hay inestabilidad política y eso les traiga problemas para sus inversiones y para poder seguir llenándose los bolsillos. Por lo tanto, podría venir un problema económico para el régimen de Peña Nieto. Entonces, por ahí podría haber una posibilidad de que el gobierno se pusiera las pilas y se empezara a tomar esto más en serio. Porque mientras la parte económica de las grandes compañías internacionales no se vean afectadas, van como ya dejémoslo tranquilo a ver que esto se vaya suavizando solo. Pero cuando uno ve videos de grupos de personas que están, algunos hasta grupos armados que aparecen con discursos bastante fuertes por cambios radicales, entonces, claro, eso puede traer consecuencias en la visión externa de parte de los empresarios. No me preocupa, insisto, a mí me preocupa y creo que hay que poner por eso más atención desde lo internacional, desde los medios, podríamos decir que no están vinculados al capital, en seguir observando y no cambiar la mirada. Yo creo que pasa lo mismo un poco con lo que pasó en Palestina. O sea, si saca la mirada acá, es peligroso. O sea, claro, es muy peligroso. De hecho, lo mismo pasó también y ha pasado ahora con Palestina, de que ya la invasión se dejó, y también hay que entender hasta qué punto en realidad la opresión y la violencia persisten. O sea, se dejó la invasión armada, pero se siguen pasando cotidianamente hechos de violencia, los cuales los medios no han replicado. Los medios, por lo menos así, a nivel, ¿cómo se llama?, a nivel internacional, no, por lo menos, podríamos decir, los más medias no han replicado ese... Obvio que no, porque hay intereses económicos muy fuertes con Israel y por lo tanto no van a ponerse en contra de ellos. Y lo que estaban esperando era justamente eso, que bajara el nivel de la tensión, cosa que la gente quitara la mirada desde allí y se preocupara de otras cosas, y así ellos poder seguir con esa actitud bélica, pero de baja intensidad. Exactamente. En cambio, pues lo mismo suceder con México, y seguramente lo mismo, bueno, lo que dicen todos los mexicanos cuando son entrevistados, de que el problema está en que si en el momento que le quiten la vista internacional a lo que está pasando en México, pues lo más seguro es que venga una venganza de parte de tanto la policía como el narco, y vuelva nuevamente a producirse, tal vez no tan masivo como los 43, pero igual de terrible el hecho de que vayan haciendo desaparecer continuamente gente y matando gente en distintos lugares para lograr sus fines, ya sea el narco como la policía como el gobierno, de controlar la situación política dentro del país mediante el terror. Claro, es que ese ha sido la práctica hasta ahora, el uso del terror. De hecho, A eso me refiero también, como con la diferencia entre este narcoestado, además fallido, donde se ocupa la violencia constantemente como una forma de acción, y otro estado, no sé, como el de acá, donde la violencia se ejerce, obviamente, pero se ejerce en la menor medida posible, porque existen otras formas ya asentadas o más anquilosadas, incluso más ideológicas, de dominación. El caso mexicano, yo creo que había un tema de que se había generado, podríamos decir, un tema como, podríamos decir, de apatía o de aceptación trágica de la realidad, en donde ya se había naturalizado, o sea, desaparecían personas, bueno, desapareció, ya, bueno, será, así es la vida, así en mi país, y esto desnaturalizó esto. Entonces ya, por eso es que uno también dice, no son solamente 43... no son solamente 43 estudiantes desaparecidos. En realidad lo que acá es como que se abrieran todos los desaparecidos, reapareciera la demanda. Claro, o sea, todos los que estaban callados están levantando la voz. Exactamente. Todos los familiares quienes han encontrado en esas fosas comunes, pero que todavía no se identifican, pero que son familiares de que están de detenidos, de desaparecidos, de ejecutados, están levantando la voz y están levantándose, porque ya se ven que no están solos. Claro. Si ese era el problema, si estaban solos, los mataban. En cambio, si están en grupo, están en y va creciendo bosque de gente que se está levantando, obviamente que no van a poder llegar y dispararle a todo. No van a poder hacer otra plaza de Tlatelolco como lo hicieron en el 68. No van a poder hacer así de buena primera tomar a un grupo tan numeroso de gente. Pueden matarlos de a uno, pero no a todos a la vez. Entonces eso les da fuerza y les da más valentía de levantarse, de caminar y de exigir. Porque de lo contrario, solo no. Claro. El miedo es muy grande. Y por lo mismo ya no solamente están demandando, yo creo que ya por supuesto el lema, podríamos decir, la voz fuerza es la presentación con vida de los 43. Uh-huh. Pero ya no es la demanda. La demanda yo creo que ya es cambiar derechamente o empezar a cambiar las reglas del juego de cómo funciona el Estado en ese país, de no aceptar más agresiones, de no aceptar más desapariciones, de que esto ya, esta era tiene que acabar, y yo creo que ya se está empezando a plantear un poco en esos términos, y cuando se empieza a plantear en esos términos es ya cuando el poder tiene que preocuparse aún más, porque ya no es simplemente... Ya la respuesta ya no está en dar el paradero. Se supone que acá por lo menos se amagó, no sabemos si es verdad, pero se amagó dar el paradero de los 43 y no ha parado, y parece que no va a parar. Bueno, es lo que se pretendió hacer con esta conferencia de prensa de casi una hora del procurador Jesús Murillo Caram, que en definitiva era una manera de ponerle cierto coto, de ponerle paño frío, decir si estamos investigando, que una de las grandes críticas es decir porque después de 10 días se empieza la investigación, porque no hay resultados tan inmediatos como se esperaba. Bueno, lo que sale y principalmente porque generó confusión es la molestia, porque cuando uno escuchaba, para los que vimos completo las declaraciones de Jesús Murillo Caram, cuando uno escuchaba todo el relato, por lo menos los 30 primeros minutos, uno decía, bueno, acá están diciendo que fueron asesinados, están diciendo que fueron ejecutados, que se hizo de esta forma y todo. Y después dice, bueno, pero esto es lo que llevamos investigado. O sea, no se puede dar como certeza porque esto es el testimonio de 3 detenidos y 2 de los que presentamos los videos para que ustedes pudieran verlo. De lo que hemos encontrado en el basural este de Cocula. Pero los estudiantes siguen en calidad de desaparecido. Por tanto, la investigación queda abierta, puede dar giros también. Entonces, ¿se estaba tratando de decir algo? ¿O se estaba tratando de afirmar algo que está todavía en un proceso de línea investigativa? Solamente por la premura y por la presión social, obviamente, que hay. Se entiende en ese sentido. Ahora, desafortunadamente, dentro de la presión mediática que había en términos de la prensa presente, de me imagino el estrés y todo lo demás, termina Jesús Murillo Caram diciendo esta frase que se convierte en la consigna, en definitiva, de movilización en todo México, que tiene que ver con esto de el cansancio. ¿Ah? Ya me cansé. Bueno, la gente dijo ya, bueno, nosotros nos cansamos. Y eso fue lo que detonó, que fue la última frase que dice el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Esto fue el viernes pasado. Del viernes pasado hasta ahora, la cosa prendió más. Lo que se suponía que tenía que venir a poner paño frío, encendió mucho más los ánimos, porque eso es lo que hay. Y segundo, porque como la línea que estaba llevando Joaquín, ya no es la desaparición de los 43, son los desaparecidos. Y no son uno, no son dos, no son mil, no son 2000, no son 3000, son muchos, muchos, muchos. Y siguen. O sea, solamente a raíz del caso de los chicos de la escuela Raúl Isidro Burgo, la escuela rural de Ayotzinapa, se encontraron 25 fosas tratando de encontrarlo. 25 fosas con cuerpos. Y fosas que no encontraron antes, que también es otra cosa. O sea, estaban ahí, sabían que estaban, pero nadie las encontraba. Y el Estado nunca se esforzó en buscarlas. Por eso. Nunca se esforzó en buscar a los otros desaparecidos. Entonces surge eso. Y la medida que se van encontrando fosas y más fosas, y se dan cuenta que en realidad acá hay una herida terrible, de que acá hay una denegación de justicia sistemática por parte del Estado de México. Pero o sistemática. Sea, te demuestra de que si el pueblo no se levanta y toma la decisión de poner entre la espada y la pared al gobierno, no hay resultado, no hay investigación, no hay nada. Bueno, para que se haga una idea, un paneo más o menos general de lo que está ocurriendo en México, está lanzada en el tele, ahí la entrevista y conversación que mantuvimos con Alberto Buitre, periodista mexicano que andaba acá en Chile, y aprovechamos de juntarnos, de tomar unos mates y conversar ya profundamente lo que estaba ocurriendo, a propósito de que de lo que está ocurriendo, uno con el caso de los normalistas, pero otro con el periodismo en México, otro con el tema de la institucionalidad, con qué pasa con el tema en términos del panorama político, de un tipo que también ha sido amenazado, de hecho, toma su apellido desde un hecho que ocurre en el estado de Hidalgo, en donde él escribe en el diario El Milenio, que es uno de los diarios de circulación nacional, unas columnas contra un candidato a gobernador que iba para su reelección del PRI, que no le gustó nada, y bueno, terminó siendo echado del diario y quedado en una lista negra. Son las formas de que tiene el poder también de cooptar, de decir, bueno, no se hable lo que no queremos que no se hable nomás. Con cierta fortuna, según dice él, porque algunos los matan nomás. Entonces, ahí está un panorama. Y aparte porque hace un elemento fino a lo que estaba diciendo, que pasa con la izquierda también. Esta electoral, estas cosas de que no se habla de que, bueno, José Luis Abarca era del el Partido Revolución Democrática. De varias cosas. Esto es mucho más profundo porque esto es estructural y esto es un narcoestado que tiene que ver con los monopolios. Esa es un poco la sentencia y la radiografía que hace Alberto Buitre, y que está bastante buena. Entrevista está transcrita casi completamente, bastante larga, pero también está el audio, lo pueden escuchar ahí nomás. Si quieren, le ponen play y lo disfrutan así. Claro, y se tiran y en vez de estar leyendo puede escuchar. Que también claro, es muy bueno. Ahora avisen para la otra, porque si no, no hubiéramos ahorrado transcribir todo. Ahora es más fácil. No, porque hay gente que gente que está en el trabajo, no puede estar escuchando. De hecho, por eso es bueno que se complemente. Por eso se pensó en ellos también. Sí, por eso es bueno que se complemente. De hecho, yo creo que hay muchos también, algunas notas, lo que conversamos, así como que hay un video, pero no puedes ver todavía el video, entonces Laura la pega, lee la nota y después cuando llega a tu casa, este era el video que todos están comentando. Y yo creo que pasa también bastante eso, así como de tener que acceder nuevamente para poder tener... Oye, después de que la coordinadora de piso, Ana Karina, le combinara a Elisa Monti a escribir con el hashtag, no solamente con el arroba, tira ahí a Elisa Monti en el hashtag del matinal de RBF. Muy bien, gracias Ana Karina. Coordinadora de Twitter. Coordinadora de piso del programa. Claro, coordinadora de hashtag. Nos estaba preguntando Gerard Huesca cuál era... Si era posible que dijéramos nuestros comentarios respecto al caso de Ayotzinapa en México, estábamos haciéndolo ahí en vivo y en directo, y lo hemos hecho desde que comenzó esta situación. Por ahí, nosotros empezamos a ver el tema, pues, ser honesto, por ahí por el 28-29. Porque cuando nos enteramos por ahí como el 27-28 lo que estaba ocurriendo, no se sabía un carajo. Claro. De todas las versiones que había de lo que había ocurrido. Era impresionante. Sí, llegaba mucha información, sí. Pero ¿qué totalmente... ¿Qué pasó? Yo me puse a buscar y en un momento yo me acuerdo que te lo dije. ¿Sí? no entiendo nada. No. Al principio fue así como estoy colapsado así. Y ahí empezamos ya a mover contacto allá con México y ahí también como obtener más medios de información, más creíble y... Llegaba muy tergiversada la información, llegaba muy extraña, al final no se sabía qué era lo que había pasado. Claro. Así que así la cosa de lo que está ocurriendo, insisto, en México y de lo cual vamos a estar muy atentos, como lo hemos estado desde el comienzo. Una realidad que cruza toda América Latina y es importante que se tenga la información precisa para poder ponderar y tener posición respecto a las mismas cosas. Por eso hemos sido súper cautelosos. Incluso más cuando, ¿se acuerda que hubo una discusión acá a propósito del tema del rol de los medios, tanto en México como acá en Chile, cuando se decía que se habían encontrado los cuerpos y todo lo demás? Un tema de la responsabilidad importante también. Sí. Intentamos hacer ese tipo de pega. No siempre nos sale bien, pero la intención siempre está en términos de ser súper no objetivo. Referirnos a los hechos y de los hechos tomar posición, tener la información precisa. La información precisa siempre ayuda a las organizaciones, a los movimientos. La información imprecisa siempre ayuda a la desorganización. Sí, de hecho, siempre. Una verdad desabrida vale mucho más que una mentira muy bien adornada. Pues eso es una frase Arjona. No, de hecho está parecida a una frase... ¿Esa es una frase Arjona? No. Una mentira para hacerte feliz vale más que una verdad y que te meta en la vida. Es una canción de Arjona. Yo lo saqué de otro lado, pero ahí lo comentaremos. ¿De Arjona? No, de Arjona. Arjona lo sacó de otro lado ya. Del filósofo que está citando Joaquín. Claro. Se parece harto. Si le ponemos música, a ver, canta. Ah. Arjona nos aparece aquí. ¡Pah! Sí. Y fue como un mazazo en la cabeza. No fue Arjona. Voy a dar un minuto más y van a salir a todos diciendo que fue Arjona. Vamos a ver. Apostamos. ¿Te das cuenta lo pesado que es? Es pesado. Sí, pesadísimo. Pesado. Pero acá hay botones, allá no. No importa. De hecho, se me olvidó decir que Elisa Monte te había dicho Nanáis de Nantes. ¿Por qué cosa? Por tu llanto. Eso dijo. ¡Ay, qué llanto! Es lo que leo yo acá. Yo me dedico, soy un comunicador social, solamente soy un... No maten al mensajero. Qué triste la actitud de las personas que vengan a contarte a ti. ¿A qué? A contarte a ti de que, oye, fíjate, pues tengo que estar leyendo acá, po. Que vienen a acusarme, po. Lo mismo digo yo. Sí, no, esa actitud así tendría totalmente que decirme a mí a la cara. Es que desgraciado, po, dice. Esa actitud hay que condenarla. ¿Ah? Pues sí, pero si yo no fui, po, esta vez. Esta vez no fuiste tú. Esta vez no fui yo, po. Pero no, po, pero estás reprimiendo al líder, po. No, sí. Más allá de eso, sino que digan a mí me importa bien que poco. Me la digan a mí, pues. Lo mismo no digo yo. No anden gritando por atrás. Lo mismo digo yo, no, ¿por qué me cuentan a mí? Si yo, aparte, no me meto ni a Facebook, ¿qué culpa tengo yo de que Alfonso tenga ese Facebook lleno de memes y cosas raras? Pero yo no tengo nada. De Alfonso. Y de documentos que no se abren. Bueno, pero si eso ocurrió una vez, pero tres veces. Eso fue un documento, pero tres veces que... Sí. Pero claramente... ¿De qué era el documento que nunca se supo? Ni me acuerdo ya. ¿Pero porque se pegó mal o no estaba? No, era porque lo tenía solamente para compartido con los amigos, entonces cuando lo recompartía no llegaba. Ah, era por eso. Era por eso, tema de privacidad. Ahí está la madre del cordero. En fin. Bueno, pero ya, pasó. Pero no se preocupe, porque ya no hay más memes, no hay nada más. No, se acabó, sí. Porque pues andan acusando, pues así como los cabros chicos, pues. Ya, qué feo. Es no, feo, muy, pero... muy fea la actitud. Y todavía con el Toño me vienen a acusar. ¡Chá! No, mal. No, mala... pues, ¿de dónde la vieron? Pero nosotros no queremos perdernos. Adivina quién saltó con lo de Arjona. ¿Quién? Apuesta. Y... El mismo. Sí. No hablen de Arjona. La última vez que hablaron de él en la inmortalidad tembló en Valdivia. Emilio. Bueno. Candidato del PRD. Sí, el EMB, así le dicen. ¿EMB por qué? Emilio Molar, no voy a decir segundo apellido para no fundarlo, pero, ya, no pero sabe, como EPN, EMB. Elisa dice, trolean Alfonso, yo solidarizo con usted, compañero. con los que están troleando. Eso es lo que no me quedó claro. La frase correcta es preferible decir la verdad pequeña en cuanto a dimensiones efectistas que una gran mentira cargada de oropel. ¿Y esa frase es de? El Che Guevara. El Che Guevara. Ah. Sí. Yeah. ¿Que se la robó? Ricardo Arjona. O sea, tú tenías que una mentira que te haga feliz. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad. Algo así. No me acuerdo cómo era. Pero... Bueno, tenemos acá Arjona, así que lo vamos a poner. ¿Cómo quedaron? Ya. Sí, ya está. Mira, escucha esto, Alfonso. A ver, sigo. Dice: ya está llorando el líder. Ya está llorando el líder. ¿Quién es? ¿Quién es? La Inés, po. ¿Sí o no? A ver si mañana lo dice en la cara. ¿Quién? ¿Ella? Sí, po. Ah. No, yo creo que no tiene problema en decirlo. No, ella no tiene problema. Vamos a tener polémica mañana. No, no va a haber polémica, porque si ella tuviese algo que decirme, me lo va a decir. Oye, atento. No lo va a mandar a decir día, con nadie. Atento. El día 22 tenemos bingo. Bingo, sí. bingo. Bingo. Solito el 2. Hoy tenemos bingo, le anunciamos desde ya, vamos a estar haciendo la promo. O69. Un número. O69. Esto es un matinal. Pero estoy ya diciendo números de bingo aleatoriamente. Dice 71, pero ¿por qué par 69? Par de patos. En fin, hay un casting para ver quién... ¿No está asegurado el puesto, Joaquín? No. Te digo al tiro. Ah, bueno, entonces yo sé que nos vamos con Alfonso enojado. No, yo tengo que ir a trabajar. Ya está enojado. Alfonso le prohíben los memes, a mí me prohíben la animación del bingo. Nadie puede faltar al bingo del 22. Aquí andan prohibiendo todo el mundo. El 22, que es un bingo solidario y que está ahí la radio mancomunadamente apoyando ese bingo. 22 de noviembre, acá en la Villa, así que... Le vamos a estar dando toda la información durante esta semana, pero agende, ponga ahí 22, me parece que cae día sábado, si no me equivoco. Sí, día sábado. No deje nada. Diga, este día yo lo tengo ocupado. Y aquí viene a solidarizar. Remalo Joaquín para lanzar los números, le falta. Sí, lo mismo digo yo, pero él tuvo un éxito. ¿Quién? Una vez en un lugar y cree que ¿Quién, es... ¿Quién escribió eso? Pichihuenchu. Ah, pues que Talca probablemente se hace distinto. Tal que a veces 22. Pero a él le gusta ser solidario. La Inés. Lo llorón se pega. El pañulín también. Ah, está tirando. Está tirando, sí. Bingo erótico del matinal, jajaja, par de pato. Lo mismo digo. Esto es un programa matinal, igual. Yo dije un número que está de B a la O, bingo. Y el último número que termina el 75, está el 69, que es O. O69. Así funciona el bingo. ¿O me equivoco? ¿Estoy diciendo algo impreciso? No. Uh-huh. El bingo es así. Pero después dijiste par de patos. Después dije par de patos, que también es un clásico. Y por eso te están ahí par de criticando. Son patitos tiernos que están nadando, sí, en el agua. Claro. Lindos. Eso. No, me parece. Están juzgándome demasiado. Y ahí está, por supuesto, Emilio Morales, transándose como... diciendo, o sea, tienes que candidatar a Joaquín para ser animador del bingo, jaja. Oh. A lo mejor él quiere ser el cantador de números. Quiere venir con la banda presidencial. En fin. ¡Tancha! Par de patos amarillos. ¡Oh! ¿Quién escribió eso? Les acaban de decir par de patos amarillos. ¿Quién? Este va a doler. No. Oh, sí, va a doler. Va a doler. ¿Quién? No sé, po. Dilo tú, ahora Joaquín. Sé que no me... Carmen Gloria. ¿Carmen Gloria? Par de patos amarillos. Mira tú. Dice Gerard Huesca, que él está en México. Dice, bueno, gracias y saludos desde México. Me gustaría conocer todos los artículos que tienen del tema. En la página radiovillafrancia.cl, Gerard, puede encontrar los artículos referidos al tema de la situación de los normalistas. Hay varios artículos respecto a... aquello y del seguimiento que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Hablé con la gente del sindicato de trabajadores de ARSI, el sindicato histórico de trabajadores de ARSI. Nos dicen que, bueno, tuvieron algunos problemas técnicos, pero vienen mañana. Porque, de hecho, más encima, mañana está de aniversario el sindicato histórico. Y ya tiene nueva directiva renovada. Saludamos ayer a Víctor Hugo Robles, el che de los gays, quien pasa a ser secretario general también del Sindicato de Trabajadores Históricos de Arce. Un saludo también fraterno. Y mañana estarían por acá. Un saludo para ellos y qué bien, pues ahí vamos a estarnos encontrando. Y sigan peleando por el derecho que les corresponde, en términos laborales también y en términos de dignidad de trabajadores y trabajadoras. No me puedo ir de este programa sin antes no señalar de que hoy día a las 6 de la tarde, hoy, 6 de la tarde, frente a La Moneda, va a haber una manifestación por el aborto seguro, libre y gratuito. En esta demanda, fíjate que estaba viendo, a propósito de la ficha, estoy leyendo Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia, la página de Facebook. Me sorprende a veces el nivel de los reaccionarios que son algunas personas. Y particularmente, tengo que decirlo, hombre, quiero leer uno. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el Radio Villa Francia, Radio Villa Francia, perdón, la página de Facebook. ¿Qué tal el afiche de lo que es la manifestación para hoy día, que se está ahí compartiendo? Estaba leyendo, tratando de buscar uno de los comentarios que me llamó acá. Es que hay poquitos comentarios. Sí, para variar. Siempre se llenan de comentarios en la página de Facebook. Lo que es bueno también, porque habla de la interacción. Obviamente no los podemos leer todos muchas veces. De hecho, la mayoría de veces no podemos leerlos todos. De hecho, la otra vez me dice, oye, lee los comentarios. Había militantos comentarios. ¿Cómo vamos a leer los militantos comentarios? Pero intentamos hacer, ya que no pescamos y como saturaron de meme la página del matinal, nos limitamos solamente a la página de Facebook. Y una señora que hablaba como de conspiración y otra que ofrecía como seguro, no, una cosa bien loca. Uno que ofrecía unos créditos. Creo que fue la única persona que expulsamos del matinal de la página porque estaba vendiendo estaba vendiendo créditos. Quiero leerle esto. Dice, por culpa de estas pelas, ¿qué culpa tienen los bebés? Y pone una especie de meme. Ah, sí, sí lo vi. Asqueroso. Sí. Y la respuesta que le da me parece buena ahí. Leslie Frutos. Y dice, oye, usted puede estar embarazando todo el año y a usted no le cae ninguna responsabilidad, desgraciado tal por cual. No pone eso, pero claramente lo pensó yo también. Sí. Me parece totalmente así ya una actitud así, pero no sé, despreciable, pero bueno. Sí, a mí me... me llama, afortunadamente no lo son todos y se genera una discusión. Qué bueno también que se genere discusión, siempre se da con respeto, porque yo comparto acá lo que dice alguien. Cada uno tiene el libre derecho, porque tiene que ver esto con un tema de creencia. Si usted cree que un cigoto es vida, está bien. Y si cree en Papá Noel, también. Claro. Pero acá tiene que ver con temas de respeto y acá tiene que ver con derechos reproductivos. Llama la atención de que este gobierno no ha ni siquiera mandado, pero ni por si acaso, el proyecto para instalar la discusión legislativa del tema del aborto terapéutico. Y que estaba en el programa. Y que viene refrendado por una de las líderes de la ONU, particularmente Michelle Bachelet, que era secretaria de ONU Mujer, que iban todos los países hablando sobre eso, pero acá no. Llama la atención. De hecho, una de las demandas que se va hoy día es eso, de que se prometió en términos del programa de campaña, de que se ha anunciado y se hablaba de los derechos de la mujer reproductivos, que se ocupó mucho también durante la campaña, pero hasta el momento nada de nada. Y el CERNAM ahí. Estoy revisando acá varias cosas, pero bueno, la situación es la siguiente. Hoy, manifestación contra la violencia hacia las mujeres violentadas, forzadas a ser madres. Convoca derecho a decidir. Hay un montón de agrupaciones ahí de carácter distinto. Algunas están por el aborto terapéutico, otras están por el aborto terapéutico, por el aborto sin apellido, otras están por el aborto libre, seguro y gratuito, que en general. Este martes a las 6 de la tarde, frente a La Moneda en la Plaza Constitución. La manifestación hoy día, insisto, contra la violencia hacia las mujeres. Y no sea. Este tema lo discutimos harto, sobre todo la semana pasada, pero... Que nos criticaron en un momento porque éramos puros hombres los que estábamos criticando, o sea... Y lo discutimos el otro día también. Y el otro día lo conversamos nuevamente. Nada, pues No tengo ningún problema en decir que la posición nuestra tiene que ver con el derecho, y el derecho, acá se discute el tema de la vida y tiene que ver con una discusión, claro, obviamente, de cuándo uno concibe que es vida. Pero acá estamos por el derecho a la reproducción, el tema de la mujer, del derecho a decidir sobre su cuerpo, y eso está presente y es parte de nuestra línea editorial. Le puede gustar o no, respetable, hay gente que tiene creencias de forma distinta, pero nosotros estamos por el derecho a decidir. Y ojo, uno está el derecho de la mujer sobre su cuerpo, y otro también tiene que ver con el derecho de la infancia, de obligar a una niña, como el caso de la niña de 13 años, a ser madre. Murió el bebé finalmente. Sí. El día 8. Y con todo el estigma incluso social que hay, que incluso algunos ponían en duda de que fuera violación. Porque una cosa puede decir el sospechoso que el padre o supuesto agresor, pero otro haber puesto, como lo puso el Mercurio, de supuesta violación. Supuesto. Si no es violación a una niña de 13 años, ¿qué cresta es? Claro. No, sí, esa es la cuestión. O sea, justificando la pedofilia. Pero bueno, el yo creo que tienen como puesto, ya tienen como enmarcado las tipografías de supuesto y supuesta en el Mercurio. O sea, supuesto detenido desaparecido. Siempre se ha utilizado esa figura así de relativizar lo que es. Cuando ellos se sienten involucrados de alguna forma, el supuesto. El supuesto. Y así queda la duda. Pero frente a la pedofilia ahí no hay duda que valga. Ahí es un crimen y es una violación. No hay por dónde perderse. Sí. Una menor de 13 años, violación aquí en la que lo elegí. Y hasta constitucionalmente violación. O sea, no es una cosa de que alguien pueda ponerlo en duda porque tenía 13 años. No, imposible. Así que recuerde, hoy a las 18 horas, frente al Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, se va a hacer una manifestación contra la violencia, en contra de la violencia contra la mujer, María la Redundancia. Misógenos no pasen por ahí, no, difícil, porque no van a salir del computador. Le hacemos el llamado y vamos a estar súper atentos también de aquello. El derecho a decidir como un derecho importante. La soberanía del cuerpo. Exacto. Así de simple. Sí, porque si no es así, ¿qué? Por eso yo hago esta distinción también que tiene que ver con el tema de las mujeres, pero hay otro tema que es parte de la discusión, que fue potente la semana pasada, que tiene que ver con el derecho a la infancia. Obligar a una niña a ser madre porque sí. Llamativo. Porque claro, porque un demente en la Comisión Ortúzar se le ocurrió. Uh-huh. Jaime Guzmán. Pues, y por eso es, pues, claro. Al final uno dice, ¿cómo se crea un demente al final lo obliga? Porque eso es, pues, es demencia, ¿sí? Obligar a una niña de 13 años a parir fruto de una violación, me parece que es monstruoso. Monstruoso. Claro, pero todos ellos de Provida, lo he dicho otras veces acá mismo, toda esa gente de Provida y de derecha que no al aborto, no decían nada en el tiempo de la dictadura cuando se practicaba el aborto por tortura. Ahí estaban calladitos, ahí como que lo aceptaban y como que pucha, poco menos faltaba que lo aplaudieran. Uh-huh. O sea, ese tipo de aborto es aceptado por ellos, pero el otro no. O sea, ¿en qué estamos? En cambio, para mí, el único aborto que yo no voy a aceptar jamás es el por tortura, obviamente. Porque ahí no está la que ahí está porque el tema. Porque no está ni siquiera, o sea, por un lado no está la voluntad, la voluntad de la madre, pero además está haciendo una actitud de violencia que llega a límite insospechado. Exactamente. Así que, bueno, recuerdo hoy día a las 18 horas, entonces, frente al Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, va a haber una manifestación de por el aborto libre, legal y gratuito, manifestación contra la violencia hacia las mujeres violentadas y forzadas también a ser madre. Parece sumamente bien aquello. Estamos llegando al epílogo de este matinal del día de hoy. Estoy viendo si se nos quedaron cosas en el tintero, sí. Probablemente sí, deben ser varias. ¿Tú hoy tienes alguna? hay una actividad en el Parque Villa Grimaldi. En el MAC, tenía entendido yo. Perdón, sí, en el MAC, ahí en el Forestal. Sí, tienes razón. Uh-huh. Creo que a las 19 horas. Gente de gobierno ahí, le aviso por si acaso. Pero sí, por los 31 años de la conmemoración de la inmolación de Sebastián Acevedo. Claro. Uh-huh. Un saludo para todos aquellos que un día estuvieron participando en ese movimiento. Un saludo a la familia de Sebastián Acevedo. Y bueno, recordarte que su actitud fue muy importante en ese momento, en cuanto a que se visualizó bastante más la situación de los la gente que era detenida por la CNI, y que muchos de ellos terminaron detenidos, desaparecidos. Un movimiento que fundó Pepe Aldunate allá en el año 80 más o menos, que se llamaba Movimiento contra la Tortura. Y una vez que sucedió esto de Sebastián Acevedo, decidieron ponerle al movimiento Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Uh-huh. Y justo Pichigüente está preguntando algo que me están tirando por acá. Este domingo el campeonato... El campeonato, acuérdense que está juntando recursos para los que son las colonias populares de todos los veranos que se hacen acá en Villa Francia, autogestionadas por la población, que duran una semana, donde los niños puedan veranear dentro de su población con taller y un montón de cosas. Y este domingo está el campeonato, 2.500 pesos por equipo. Usted viene con su equipo, 2.500 pesos, y ahí van a estar vendiendo jugos y varias cosas más también ahí para picar. Es con ley seca, por si acaso. Sí. Vengan, claro, no vengan a dar jugo para acá. Equipo de 5 jugadores, me dicen acá. Esto es el día domingo. El día domingo, 16 de noviembre, acá en Villa Francia. Cualquier cosa vamos a estar publicando ya pronto el tema de, ¿cómo se llama? De la ficha y todo lo demás. Y ya está, por lo demás, pero no lo encuentro acá. Así que recuerde, el domingo. Y el mismo domingo... Para la gente que también puede estar escuchando, es el taller de radio. Acá en Radio Villa Francia, el taller junto a la Escuela de Comunicación Popular, el quinto taller, que vamos a estar también desarrollando aquello. La Escuela de Comunicación Popular, el taller de radio comunitaria en Radio Villa Francia. Hoy día es el límite. Menos mal. Vamos a hacer lo posible e imposible, dentro de lo que podamos, nuestras capacidades, de poder responder a toda la demanda que llegó. Hay cupos limitados, se lo hemos hecho comunicar por lo menos a algunas radios, de que no tenemos tantos cupos por tema de que hacer bien el trabajo y la participación. Son 4 sesiones, hoy día se les va a confirmar los cupos precisamente a la gente de las organizaciones, porque hoy día el límite mantuvimos... mantuvimos la palabra de que si era el 11, habíamos dicho de noviembre se termina la inscripción, vamos a respetar que sea el 11. Pues la verdad, al día siguiente de haber lanzado el tema queríamos parar porque ya estábamos más que copados. Pero el domingo comienza también, y a la tarde puede irse al campeonato. Algunos van a estar trabajando acá, pero puede ir perfectamente al campeonato. Está el taller de comunicación popular. Así que atento con eso. Nos vamos entonces nosotros con aquello. Estas actividades de Sebastián Acevedo. Hay una nota, hay un video interesante en radiobiofrancia.cl para que conozca un poco la historia de quién fue Sebastián Acevedo, quien se inmola tras la detención por parte de la CNI de sus 2 hijos. 31 años de eso. Fue el 11 de noviembre de 1983. 31 años han pasado. Y nada, lo bueno es que no solamente quedó como un hecho aislado, sino como tú estabas diciendo, Alfonso, fundó un movimiento que ayuda a mucha gente. Fue el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, encabezado por el cura Aldunate, y que toma el nombre de este padre que se quema lo bonzo, se inmola por sus hijos y que afortunadamente logra el objetivo de que la CNI termine soltando a finalmente a sus hijos que estaban detenidos. Detenidos y siendo torturados. No era que estaban detenidos en una celda nomás. Y que desafortunadamente termina falleciendo luego de eso. El caso de Galo y María Candelaria, hijos de Sebastián Acevedo. Nos vamos entonces con esto, recordando a más que la acción en sí misma, en términos políticos, es la historia de un padre. Yo creo que eso estremece mucho. Lo que es capaz de hacer un padre por su hijo. Sabía perfectamente lo que le podía costar, sí, y lo hizo. Sí. Entonces, un tipo humilde, de Lota me parece que venía él. Sí. Vivía en Los Rojas. Uh-huh. Caleta y de claro. Gente chora. En ese sector, por esa parte peleante. Vivía. Uh-huh. Sí, tengo entendido. Así que, eso. Nada, diría estas frases como media ritualística, honor y gloria, todo el tema, pero me parece muy, a veces, automática. Sin mucho sentido, sí, sentimiento. Como cuando es presente y esas cosas, sí. No sé, como es como una cosa mecánica. Me tupí con eso. Yo creo que es difícil, y sobre todo cuando uno trata de empatizar con eso y es fuerte. La historia de Sebastián Acevedo, para mucha gente es una historia muy potente y que marcó y que, digamos las cosas como son, ayudó muchísimo a remecer de lo que estaba ocurriendo en este país. Estamos hablando de 1983. ¿Ah? O sea, estamos hablando de gente que en 1988 decía que aquí no había pasado nada. Hay gente, gente en el 2014 que dice que no pasó nada. Claro. Pero su historia, el clamor, su grito, su acción como padre, remeció muchísimo, sobre todo internacionalmente. O sea, ahí va la memoria de Sebastián Acevedo. Chicos, un gustazo haber estado con ustedes. Les dejo los micrófonos para que se despidan y terminemos de buena forma este matinal de martes 11 de noviembre. Bueno, como siempre también, un gusto también estar acá participando del programa los días martes y por supuesto los días jueves. Así que nos estaremos oyendo nuevamente el día jueves. Hoy día, como todos los martes, hay también repetición a las 10:30 de La Inmortalidad del Cangrejo. Dejo el aviso. Y, por supuesto, nos escucharemos también, por lo menos a través de esta sintonía, conmigo el jueves. Y, por supuesto, mañana el matinal de Radio Villa Francia comienza a las 10 en punto. Así que nos estaremos escuchando y que tengan un buen día. Por mi parte me despido, será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Vamos a estar junto a Inés, con quien vamos a conversar y dialogar el día de mañana. Y pelear, mañana. Dígalo de antemano. No, yo no peleo, no, para nada. Yo la quiero mucho. ¿Hay un respeto y miedo a la vez? No, a Inés. Para nada. Después de que ese acto reflejo que no. Hiciera así como un día la Inés y ¡pah! Pegar un paipe, yo quedé impactado. Eso. Pero debiste eso haberla denunciado. Eso solamente fue para la producción. Un tipo entregado al espectáculo. Claro, sí. Totalmente. Me encanta eso. Bueno, será hasta mañana y un saludo para la gente de Concepción, la gente de allá de San Fernando, la gente de San Antonio y para todos los que nos escuchan en este globalizado mundo. Por mi parte me despido, Pichihuenchu que se va, dice, tengan un buen día, que se vaya a almorzar ahí, le mandamos saludos a Pelusa, muy buen programa, que tengan una buena tarde, a toda la gente que ha estado escuchando, tanto en la señal de NFM, en la señal online y en sus distintas repeticiones. Nos vamos a ir con un tema, obviamente, ad hoc, respecto a lo que estábamos hablando. Nos vamos con este tema, no lo había escuchado hace rato y siempre estaba como presente en la parrilla, pero está afuera. A 31 años... de la inmolación de Sebastián Acevedo y el movimiento que fundarán con su nombre. Nos vamos con Quilapayún y este tema que se llama Yo te nombro libertad. Me parece que está más que ad hoc y nos vamos a despedir con este en este matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 10. Chao, que estén muy bien.